1390, Libre, Independiente, Belgrano, Radio Belgrano. AM 650, marca registrada. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes, por AM 650, Radio Belgrano. Radio Belgrano. Y la cadena de la soberanía nacional, presentamos De Renzi. Ayer y hoy. Cuatro horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar. Desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buenos días para todos. Hoy termina el foro donde ayer la empresa alemana Siemens anunció una inversión de 5.000 millones de euros en la Argentina, que van a generar, según dicen, 1.000 puestos de trabajo, pero que antes de ayer le comentábamos a ustedes que los únicos negocios cerrados concretos eran los de la minería. Y hablábamos de la construcción en Salta de el emprendimiento más importante a nivel mundial para la utilización del litio, que se saca de la sal, y de la inversión para sacar plata en el Chubut. San Juan, decía Gioja, y yo creo que desafortunadamente, el hoy presidente del Partido Justicialista y antes gobernador de la provincia, que si no tenía desarrollo minero era inviable su provincia. Y realmente, San Juan, con esa riqueza minera que tiene de todo nuestro país, vivió sin el desarrollo minero muchos años, diferente a Chile, que solamente y apretado en la lonja finita entre el Pacífico y la cordillera, prácticamente la posearon toda del lado de ellos porque no tenían mucho más recursos para trabajar. El departamento de Hachal, que tiene una de las salidas y puestas de sol más lindas de la Argentina, tiene una mina que los canadienses vienen explotando, la mina de Valadero, y que han vertido más de una vez cianuro y han contaminado. Mientras el foro estaba en ebullición, se escondió la información que el 8 de septiembre volvieron a contaminar con 1 millón de litros de cianuro, o solución cianúrica, a el río y las aguas sanjuaninas. Por supuesto, con toda la explicación que siempre hacen, que no afecta a la salud, que está controlado, bueno, todas esas cosas que dicen los que no tienen ninguna clase de miramiento para la explotación minera, y que ha traído como consecuencia que el gobernador anunciara que se para totalmente la explotación de la mina hasta que se investigue lo que pasó, y que además el pueblo de Hachal esté sublevado pidiendo explicaciones al intendente. Pero esto no es nuevo, los sanjuaninos y los hombres y mujeres de Hachal vienen luchando hace tiempo, como vienen luchando en tantos otros lugares contra la contaminación. Que además, si dijéramos que la minería va a resolver el tema absolutamente de los trabajadores argentinos, uno diría, bueno, pongámoslo en la balanza. Pero por lo general se llevan todo, dejan muy poco, y cuando se van, la queda la tierra arrasada y contaminada. Lo hicieron en el África, lo hicieron en el Asia, ¿por qué no lo van a hacer aquí? El profesor Raúl Silva, que está en Hachal, nos atiende a esta hora para explicarnos un poco lo que está viviendo el pueblo hachero, lo que está viviendo la gente en San Juan con este nuevo descubrimiento del envenenamiento. ¿Cómo le va, Silva? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gallán. Bueno, cuénteme un poco qué está pasando en su provincia y en su pueblo. Sí, bueno, lo que está pasando que increíblemente y paradójicamente, justo un día después de haber conmemorado un año del derrame de más de un millón de litros de cianuro en las cuencas del río Hachal, que fue el 13 de septiembre del 2015, acá hubieron actos todo el día con la presencia de dirigentes nacionales, tanto del ámbito político, cultural, gremial, artístico, una movilización muy grande. Bueno, justo al otro día, anoche, nos enteramos nuevamente en condiciones muy similares a las del año anterior, por un WhatsApp, que había habido un nuevo derrame, y bueno, inmediatamente nos convocamos de nuevo como pueblo a través de la Asamblea Hachal No Se Toca, que funciona con una carta permanente a partir del derrame del año 2015, frente a la municipalidad en la plaza departamental, y bueno, fuimos inmediatamente a pedir respuestas al intendente, que bueno, no nos dio respuestas, más no conocía sobre la situación, y bueno, con el transcurrir de los minutos y del tiempo nos fuimos enterando de que era real lo del WhatsApp, porque bueno, la empresa había emitido un comunicado informando que el 8 de septiembre se había producido un nuevo derrame a través de la rotura de un caño, pero que bueno, según ellos no había el cianuro no había salido del dique de lixiviación. Lo increíble de todo esto es que es una situación similar, casi igual a la del año anterior. El año anterior también, en principio, la empresa dijo eso, después dijo que habían sido 250 litros el derrame, después ya habló de una suma mayor, y bueno, y con el pasar de las semanas terminó reconociendo que fue un poco más de un millón. Ahora estamos hablando otra vez de un millón de solución cianúrica contaminando el agua, por lo cual estamos hablando de un volumen más que importante. ¿Y ese a qué río va? ¿Al Hachal? ¿Cómo? No lo escucho muy bien. ¿A qué río va? Digo, ¿dónde contamina eso? Sí, va al río Potrerillos, que es uno de los afluentes del río Hachal. Ajá, un afluente. Que incluso el río Potrerillos está ubicado, o sea, el dique de lixiviación de Veladero está ubicado sobre el río Potrerillos, violando completamente la ley ambiental, que no lo prohíbe, prohíbe que una actividad de este tipo se haga sobre un río. Eso tiene que estar en forma alejada, justamente previniendo una situación así. Ahora, la pregunta tiene que ver con qué mejoramiento tuvo el pueblo sanjuanino con el desarrollo minero. Es decir, ¿cómo se lo puede ubicar a todo el desarrollo minero en general? ¿Ha mejorado la situación del trabajador, de la gente más humilde, del que menos tiene, o no se nota? No, en realidad lo único que podemos decir que se nota acá es por el atraso que vive la provincia y el cual no ha salido a partir de la actividad minera. Entonces lo que podemos decir es que el impacto que tiene realmente es en forma directa de aquellas familias, que aquellos trabajadores que pueden acceder a un trabajo en la mega minería, pero solamente eso. No podemos hablar, no ha habido ningún tipo de desarrollo, por ejemplo, industrial o agrícola, agroindustrial, sino que muy por el contrario, a partir de los últimos 10, 12 años, que es cuando la actividad mega minera está funcionando a pleno en la provincia, tal es el caso de Veladero, incluso ha habido un atraso enorme en tanto el sector olivícola como el vitivinícola y el agropecuario en general. Este es un sector que directamente ha sido abandonado por estas políticas, y bueno, en realidad la megaminería ha venido a actuar en desmedro de este otro sector por distintas razones. Por un lado, porque se hace un uso del agua que, bueno, nadie lo ha discutido, y de la cantidad de agua, porque bueno, San Juan dependemos solamente para riego del agua de hielo de nuestros ríos, porque acá llueve muy poco, y además también porque no se ha invertido ni se ha apoyado a esos sectores. ¿Cuánta gente puede estar trabajando en la minería, o cuánta gente se ha empleado en el trabajo minero? En la minería, en el caso de la provincia en conjunto, no creo que, según estimaciones, es difícil que supere las 1.500 personas. Y hablando de grandes emprendimientos, no solo de Veladero, sino Hualcamayo, por ejemplo, que está en el departamento Hachal, y para terminar, Pozos, que está en Calingasta. Para terminar esto, profesor, ¿me podría decir qué sacan de las minas de San Juan, en este caso la canadiense Barrick Gold, o en general los que están explotando la minería? Sí, ¿cómo? No escuché la pregunta. Claro, ¿qué sacan? ¿Qué minerales extraen de San Juan? Ah, fundamentalmente oro y plata, y es el que está declarado. Pero también tenemos conocimiento que en realidad sacan otros minerales también de un valor muy elevado, que son ellos lo declaran como basura, como escombros. Directamente por eso ni siquiera no pagan regalías, no hacen nada, como es el caso de las llamadas tierras raras que se utilizan en muchas industrias. Y de ese oro, de esa plata que y sacan, cobre también en Caspos. De ese oro, pero de esa plata que sacan de San Juan, ¿qué le corresponde a la provincia? ¿Qué le queda a la provincia? A la provincia solo le queda un 3% del material extraído, solamente de estos minerales que dije, y a declaración jurada en Boca de Mina. O sea que es un descontrol total. El 3% que le queda a la provincia es lo que la empresa hace a través de una declaración jurada en Boca de Mina. Ni siquiera el Estado provincial tiene la posibilidad de llevar un control, bueno, que está establecido así, sino que lo hace la propia mina. Raúl, es lo único que le queda a la provincia. Raúl Silva en Hachal, gracias por atendernos. Muy bien, gracias a ustedes por el espacio. Ustedes terminan de escuchar un testimonio concreto de lo que es la minería, de lo que hoy en el foro se jactan de las inversiones que van a venir en la Argentina, en Chubut, 1.000 millones de dólares para sacar plata. No se sabe la cifra que van a invertir en Salta para sacar las salitres en el mega construcción de el más grande del mundo en la construcción y el uso del litio, que es que se usa en las baterías y es el combustible de todo lo que anda en el espacio. Por lo cual, se dan cuenta que se están llevando el oro y la plata de la Argentina y queda un 3%. Pero además, el presidente Mauricio Macri, en un gesto que nadie entendía, una de las primeras medidas que tomó fue sacarle el 4% que pagaban de regalía a todas las mineras. Si tomamos como dato y como ejemplo los pocos que emplean y lo poco que nos queda de lo que es nuestro, vamos a poder entender entonces por qué alguna prensa festeja este semiacuerdo que ha hecho la canciller Malcorra con el Reino Unido, con Inglaterra concretamente, donde todo es a favor del pirata invasor y nada, absolutamente nada, es a nuestro favor. Por lo tanto, es un tiempo y un momento no de queja ni de lamentaciones, sino de información para que ustedes sepan de qué manera y en todos los turnos la Argentina tiene gente con documentos nacionales, pero que piensan siempre a favor del de afuera. Y cuando uno habla de inversiones, y cuando uno ve que los que quieren invertir tienen especial interés en el medio ambiente, no para cuidarlo, sino para explotarlo, es decir, todo lo que la naturaleza nos dio como riqueza, nos tenemos que remontar a la época de Lanús. Cuando Lanús presidía la Argentina, aquel dictador, se hizo un relevamiento de todo el macizo andino, lo hizo Estados Unidos, y se determinó que eso era reserva mundial, o sea, que cuando terminaran de explotar en otras partes del mundo la minería, iban a aparecer por estas partes del mundo, por lo que es toda la cordillera, y por lo tanto, como el macizo andino tiene un solo movimiento, si del lado chileno hay bentonita, del lado argentino hay bentonita, si del lado chileno hay cobre, del lado argentino hay cobre, porque es un solo movimiento, no se hizo respetando una línea de frontera, ya tienen la información porque hace años que se explota del lado chileno absolutamente todo. Fíjense ustedes, el cobre se cotiza solamente en Londres, por lo cual el tajo más grande, que es Chuquicamata, que tiene Chile, ha estado siempre sujeto a la determinación de los ingleses y siempre sujeto, con socialistas, con dictaduras militares, con gobiernos demócratas cristianos, al manejo de su economía del cobre en relación directa y dependiendo de lo que decidieran los ingleses. De manera que esto no es nuevo, esto es permanente y es constante, y como decíamos en un comienzo, lo hicieron en el África, lo hicieron en el Asia, lo hicieron en todas partes. ¿Por qué no lo van a hacer en nuestro continente y por qué no lo van a hacer en nuestro país desprotegido de todo? Porque nosotros pasamos de un extremo de que nada se toque a que todo se lo lleve con una facilidad increíble, y por lo general hasta son los mismos que hacen esas dos posturas. Estamos parados frente a la determinación de saber qué queremos, y para saber qué queremos tenemos que saber quiénes somos. Y da la impresión que no sabemos quiénes somos los argentinos y que no tenemos muy en claro de qué se trata. Ayer un oyente habló para decir de la queja constante y permanente, y además decía que nos quejábamos y que finalmente nos oponíamos a todo. No se refería al programa, sino a los argentinos en general. No deja de ser cierto, pero también debemos separar lo que se analiza y se informa a lo que se deforma para que nadie entienda de qué se trata. Y por lo tanto, cuando se hablan de acuerdos, cuando se dicen de avances, uno tiene que poner bajo el manto de la averiguación y de la sospecha las cosas de qué se trata. En un escrito que se llama Atlántico Sur, hablan del fortalecimiento de la relación bilateral y la búsqueda de soluciones de los problemas globales dentro de los marcos multilaterales que correspondan. Un piripipí fenomenal, para no decir nada y para disfrazar la entrega del petróleo y de la pesca en Malvinas, y además, como gran hazaña, un vuelo mensual que va a ir de Río Gallegos a Malvinas y de Malvinas a Río Gallegos, para que si ellos tienen algún problema puedan viajar. De manera que la canciller Susana Malcorra y el vicecanciller británico, que se llama Alan Duncan, terminan de concretar lo que veníamos denunciando que iba a pasar. Pero además de esto, a principios de este mes, Malcorra había dicho, se acuerda que se lo comentamos, en el diario de los piratas The Guardian, que nuestro país estaba evaluando retomar los vuelos desde Argentina hacia las islas. ¿Cómo desde Argentina? Si las Malvinas son argentinas. En todo caso, debería haber dicho del continente hacia las islas. Pero sigamos con esta manera de pensar y de ser que tiene la canciller de Macri. Y habló John Venturi, argentino-británico, de explotar el petróleo alrededor de las Malvinas. El anuncio de la visita del vicecanciller a nuestro país para participar del foro fue calificado en Londres como una mejora en las relaciones. Cada vez que los ingleses dicen que mejoran las relaciones, prepárese para que se lo saquen 30 años más. Además, ambos funcionarios acordaron adoptar las medidas apropiadas para, escuchen esto, remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, Navegación e Hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados. Perdón a nuestros soldados que quedaron en Malvina, perdón a Giachino, perdón a tantos héroes de la Argentina, de los que murieron y de los que están vivos, entre ellos Gómez Centurión, que tiene la máxima condecoración del valor en guerra, y que hoy está en una discusión porque, como le comentábamos ayer, hay muchas cosas que tienen que quedar liberadas: la aduana, el puerto, la minería y los negocios en Malvina. Hoy termina el foro. Van a anunciar un gran avance y una reinserción de la Argentina en el mundo. Seguramente que sí. Preparémonos para ver de qué manera nos toca este imaginario derrame, y tengamos cuidado que si el derrame no es de dólares, en una de esas, como la Barrigol, hacen derrame de cianuro sobre todo el mapa de nuestro país. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. La hora 6:23 minutos, 5 grados 6, la sensación térmica a esta hora de la mañana, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego, ¿cómo te va? Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos hoy? Hoy es el Día Internacional de la Democracia. En el 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, pensándola como un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de la vida. El tema elegido para este año es Educación para la Democracia, y presta especial atención en la clave para el éxito a largo plazo de la democracia. Todos los ciudadanos de todas las naciones deben comprender plenamente sus derechos y responsabilidades, y la educación es la principal herramienta para ese objetivo. Preguntas que surgen son: ¿por qué debo votar? ¿Cómo puedo influir en mis líderes? ¿Qué puedo esperar razonablemente de los funcionarios electos? ¿Y cuáles son mis derechos constitucionales? Todos estos temas deben ser abordados a través de instituciones cívicas, en la prensa y en las aulas. pongamos en práctica realmente el ejercicio de la democracia en todos los países del mundo. Respetemos la independencia y el libre albedrío de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en todo el orbe. Hagamos lo mismo en nuestra querida patria para que el respeto a la democracia sea esencial. Recordemos, como dice el refrán, que la caridad bien entendida empieza por casa. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El triunviro de la CGT visitó a la pastoral social, hablaron con la iglesia, le pidió el titular de la pastoral social la posibilidad de que el paro general sea la última medida después de agotar las negociaciones. ¿Quién está? Buenos días, señor. Omar de Bursaco, 83 años. Quería preguntarle si estos candidatos que tenemos en el gobierno y todo eso, entran en el, como traidor a la patria de nuestra Constitución. Si algún día lo podemos ver en el patíbulo. Mire, creo que usted y yo nos vamos a ir de este mundo sin conocer esa posibilidad. Bueno, pero de mi vejez y lúcido presentaré batalla, como dijo Seguro, Gautier. Seguro. Y además, fíjese que a la edad que uno tiene con todavía la ilusión de ver la patria redimida, quiere decir que hay toda una historia de otro tiempo, ¿no? Correcto. Lo saludo. Igualmente, que lo pase muy bien. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a lo que están comentando, de que quieren ver una justicia que funcione, como el señor acaba de decir, esto no va a pasar nunca. No va a pasar nunca por la incapacidad que hay y los intereses propios que hay de estos individuos que luchan por sus propios intereses, nada más. Así que eso olvidemos. Yo, como yo le vengo diciendo, yo he perdido las esperanzas de ver un país en progreso, en adelanto, en términos generales hablando, que esté todo bien. Fíjese que este personaje que tenemos ahora en la Casa de Gobierno, que yo siempre dije que la pobreza cero no existe en el mundo. No sé él de dónde lo querrá inventarlo él, esa pobreza cero. Pobre va a haber siempre, pero de alguna manera creo que ellos quieren hacer creer a una sociedad que eso puede suceder, y eso no va a suceder nunca, porque... Pero aparte, fíjese que yo quiero decir esto también. Hay una sociedad también que a veces cree mucho lo que les dicen. Creen mucho. Pero no es así. La sociedad tiene que despertarse. Tiene que razonar. Pero como yo le vengo diciendo siempre, acá, como se ha venido inculcando la ignorancia, para que esta sociedad cada vez sea mejor manejable, eso es lo que vienen haciendo. Por eso, una frase, siempre esa frase bíblica, que yo ya le he repetido más de una vez, San Pablo decía, sembrarás y cosecharás, y eso es lo que están cosechando, ignorancia. Usted hable, fíjese, con un alumno que termina la secundaria, cualquier tema, fíjese, y usted no puede creer que tenga un secundario preparado, porque no sabe ni siquiera explicar. Gracias, buenos días. Saludos, el gobernador de San Juan. El gobernador de San Juan en conferencia de prensa en el día de ayer, que clausura la actividad de la Barrigol hasta que se investigue lo que pasó. En definitiva, está bien la medida que toma el gobierno de San Juan, pero, como de costumbre, arrancamos siempre de atrás. Esta mina viene contaminando de hace rato, y lo importante es revisar por qué se queda la provincia con el 3% de algo que no fiscaliza, como dijo la persona que entrevistamos, sino que ellos informan. Hemos sacado tal tonelaje de oro y de plata, a ustedes les corresponde tanto. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? ¿También así? Señor. ¿Me escucha? ¿Quién es? Osvaldo de Vitoria. Quería, muy buen informe sobre el tema de San Juan. Usted sabe que Yasal viene la mejor cebolla del país y ya no se puede plantar más porque está todo contaminado. Ahora, yo me extraña mucho de que este exgobernador, haya hecho tratado y representa el peronismo. Acá la soberanía duró unos años en la época del general. Lo demás es todo verso y cuento. Este país es el bulín de Inglaterra, Estados Unidos, y ahora se suma Rusia y China. Así que no sé qué esperanza tenemos. Muy buen programa. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Sudamericana y perdió Almagro. Con eso le damos el buen día a Bernardo. Hola, buen día. Ganó Independiente en Copa Sudamericana 1-0 a Lanús en la revancha. Hizo 3-0 en el global. Pasó de ronda, va a enfrentar al Atlético Chapecoense de Brasil. Hoy juegan Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata. Ganó Estudiantes el partido 1-0 el partido de ida. Esto es en la llave de la Copa Sudamericana. Y en la Copa Argentina, Juventud Unida de Gualeguaychú pasó de ronda, se metió en cuartos de final, va a enfrentar a Belgrano de Córdoba después de ganarle ayer en Formosa 2-0 a Almagro. ¿Viste qué linda camiseta que tiene Juventud Unida? Que Racing. Cumbiando para cachas montado en burro talón y talón. Cumbiando para cachas montado en burro talón y talón. Yo me encontré una dama solita su alma por el cañado. Yo me encontré una dama solita su alma por el cañado. Ahí nomás a la sombra de la jarilla y en el arena. Se apareció rechoncha como una reina de aquel jarilla. Se apareció rechoncha como una reina de aquel jarilla. El que la dejó solita de mí no se ha de quejar. No desprecio al que me invita y a la dama se trata. Bueno, de Tejada, aquel diputado nacional, pensador, escritor y periodista de Hachal. Le acaricia su cuello, su lindo cuerpo temblando también. Le acaricia su cuello, su lindo cuerpo temblando también. Viene un embrión sediento mirando al cielo su boca besé. Viene un embrión sediento mirando al cielo su boca besé. Le diré que la dama de aquel encuentro por el cañado era una dama juana con 10 litritos de buen semillón. Era una dama juana con 10 litritos de buen semillón. Cuando voy y cuando vuelvo de Dejacha a la San Juan, con mi burro me entretengo, siempre con el mismo afán. Te encontraron con el bien lleno. Envenenando los ríos sanjuaninos, la Barrigol, en Hacha. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En la hora 6:34 minutos, 5 grados 6, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Ibas, ¿qué? ¿qué dice el interior de la República? Bueno, en Corrientes fue detenido un sujeto por tráfico ilegal de inmigrantes. La policía descubrió que intentaba hacer ingresar por Paso de los Libres a 3 inmigrantes de India por quienes había cobrado alrededor de $9,000. En el Chaco, distintos sectores sindicales se manifestaron en defensa del sistema jubilatorio de la provincia. Desde el gobierno, incluso la oposición, afirmaron que la medida es política porque el mismo gobernador Pepo anunció que en la semana el sistema está garantizando fechas y en números. Otro hecho de inseguridad en la capital santafesina. Un sujeto detuvo un colectivo, se subió y le gatilló en la cabeza al conductor varias veces sin que salieran las balas. Después se dio a la fuga y la línea de colectivos realizó un paro de tareas por el tema de inseguridad. En San Vicente, Misiones, productores tabacaleros continúan con el corte de la Ruta 14. Reclaman el pago del llamado plan de contingencia que afecta a más de 200 productores. Y en Mendoza, 13 allanamientos se realizaron en el marco de la venta ilegal de medicamentos dentro del PAMI. Se corroboró que la estafa alcanza los 50 millones de pesos y las maniobras se realizaban con recetas truchas en medicamentos para diabéticos. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Para que ustedes se den cuenta de la dependencia con Gran Bretaña y con Inglaterra, hoy es el aniversario de la fundación de un diario que hasta el día de hoy sigue saliendo en inglés, que es el Herald, el Buenos Aires Herald, que se fundó en 1876. Ahora, ¿por qué en 1876 iban a hacer un diario totalmente impreso en inglés? Y porque había muchos ingleses que podían consumirlo y leerlo. ¿Quiénes eran esos ingleses? Los dueños de la Argentina. No eran tantos, pero eran importantes, y este periódico nace para cubrir esa necesidad y la de sus vástagos y descendientes, que por supuesto hablaban el idioma de la reina. Es muy interesante este dato, porque un diario que hizo un tremendo furor en el periodismo argentino, que fue Crítica, aparecía también un 15 de septiembre de 1913. Sin embargo, ya existía el diario de habla inglesa desde hacía mucho más tiempo que el propio Crítica. El diario inglés duró hasta nuestros días y Crítica hace rato que desapareció. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos están abiertos, estos son los números que usted tiene que llamar. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Carlos de la Plata, de Rensis. De Rensis, primero una cosita chica, después podría quedar con la periodista para comentarle algo. Pero quería hacerle una referencia a algo. Una pregunta. Usted y en general, ¿no? Si uno, un chico chiquito, le dice todos los días, no salgas a la calle que está el cuco, ¿usted cree que va a salir? Y depende de los dos que sea el chico. Bueno, el tema es que radio que agarramos, para un lado o para el otro, ¿no? No hacemos más que decirle a la población que está el cuco, y somos parte de la cosa entonces. Somos parte porque no traemos soluciones. No traemos ni siquiera la ilusión de que se puede cambiar. Pero no hablo cambiar sobre esto que están haciendo, ¿no es cierto? Yo hablo de cambiar para volver a ser lo que fuimos. Bueno, fíjese que recién se hablaba que hoy era el Día Internacional de la Democracia y demás, y los que inventaron o crearon eso son los que menos creen en la democracia, pues son los titiriteros, ¿no? Bueno, pero si usted inventa una máquina para que funcione para usted, difícil que vaya a funcionar para otro. Ese es un... Cuando uno dice, vienen las inversiones, yo no culpo al que viene a hacer negocio en la Argentina, sino culpo a que la Argentina no controle a los inversionistas y le diga lo que tiene que hacer. Entonces estamos siempre girando en torno a lo mismo. Bueno, pero... Y usted ahí tiene razón cuando dice, bueno, hablamos, discutimos, nos quejamos, pero después volvemos a repetir el mismo error. Y pero... Porque hay falta, porque eso se llama inacción. No, y al final somos parte nosotros cómplices del sistema, porque le hacemos... No, no somos cómplices, el sistema existe porque nosotros somos así. Y claro, es decir, cuando Perón, que todo el mundo se llenaba la boca combatiendo el capital, combatiendo la especulación del capital, combatiendo al billete como ser humano. Claro, eso porque el capital en función social siempre fue... Pero es un medio y nada más. Es un medio y nada más. Y bueno, y de Renzi quisiera hablar con esta chica luego, por mire que le agradezco. Mire que tiene novio. No, es algo para usted. Bueno, a ver si lo pueden tomar en privado. Chao. 6:40, 5:06, ¿quién está? Hola, buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Yo creí que estaba en Salta. Todas las mañanas lo en escucho. En Salta hay una movilización casi de 1,000,000 de personas. Detrás de uno de los acontecimientos del catolicismo más importante. Hoy es la fiesta de la Virgen del Milagro. Sí. Dos palabritas. Un gran terremoto en Salta. Me parece que estaba más informado de la Virgen de Polonia que de la de Salta. No, la Virgen aparece a todas partes porque la sociedad está muy olvidada de Dios y vienen muchos males así, todo tipo de males. La Virgen está muy preocupada por nosotros, sus hijos, y se hace presente en cualquier parte. Días pasado, no quería comentarle, salió en el diario, se le vio a la Virgen en una hostia cuando el sacerdote tenía expuesta la hostia, que es la presencia real de Dios, cuando él anunció, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿no? Dios es nuestro pan, nuestro alimento, ¿no?, de la voluntad que quiere ser feliz. Bueno, la Virgen, hoy es la fiesta de la Virgen de los Dolores, y ayer la exaltación de la cruz. Es decir, la Virgen estuvo junto a la cruz de Jesús a las 3 de la tarde cuando dio su vida con dolor, con sufrimiento para pagar nuestros pecados. Nuestra Señora de los Dolores. Sí, la Virgen de los Dolores prometió el cielo a quien recuerde sus 7 principales dolores, los 7 dolores de la Virgen, que se lo puedo decir ahora. Prometió el cielo, protección en la vida, y ella nos viene a buscar, en vida nos viene a buscar y nos lleva al cielo. Quien recuerda todos los días con 7 Ave Marías, quien reza 7 Ave Marías, ya le promete el cielo. Esto es muy, muy interesante. Bueno, largo para hablar cosas tan lindas. Hoy también es Santa Catalina de Siena, de Génova, contemporánea de Cristóbal Colón, en Génova, Italia. Bueno, un abrazo a todos y recordemos siempre a la Virgen de los Dolores, que prometió el cielo a quien le dedica 7 Ave Marías diarios. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. ¿Se hable? Sí, habla Luis de Montegrande. ¿Sabe que cuando habla Carlos, el ingeniero de La Plata, yo escucho con mucha atención porque siempre está proponiendo cosas? Y cuando escucho a Vicente, que recién acaba de hablar, yo por lo general bajo el volumen, no lo quiero escuchar porque parece que estuviéramos en el tiempo de la conquista, que todavía nos están vendiendo espejitos de colores, más allá de que hay que respetar todas las religiones, ¿no? Pero el fanatismo, la verdad, que molesta a veces, ¿no? Yo digo que, ¿a dónde están los políticos, los oficiales y los de la oposición, los radicales y los peronistas, que son mayoría absoluta, que no mueven un dedo, no dicen nada, están haciendo reuniones, pero nada de todo, de todas las cosas que están sucediendo en el país, ni una palabra? Yo creo que esto hay que refundarlo, Hay mucha gente que no hay que apoyarlos más, no darle más el voto, que se vayan, porque la verdad es una cosa que es increíble, no se ganan el sueldo que le pagamos, creo, ¿no? Nos entregan, pero así asquerosamente. Yo le digo la verdad, estoy asombrado de lo que está ocurriendo. Nada, ni una palabra, no sale nada de nadie, de nadie. Peronistas, que son mayoría en el país, capaz que hay un 80% que son peronistas. Nada, la entrega total a los gobernadores, la verdad que es increíble. Hay un hombre habló de traidores a la patria, y sí, está lleno. Qué lástima que usted no cree en los santos, porque si no usted sería San Luis, y los Rodríguez Sá dicen que es otro país. Y sí, seguramente sí, y están en minoría total. No les dan bolilla, seguro. Por eso lo rascaron a Rodríguez Sá. Una semana. Sí, y ojo que los peronistas... Cuando dijo, no vamos a pagar, hay que investigar la deuda, lo echaron. Sí, hubieron muchos peronistas cómplices que ahora están... Lo echaron los peronistas. Sí, bueno, se da cuenta usted, es increíble, yo no sé... No solo me doy cuenta, yo lo dije en ese momento, ese día. Claro, Y expliqué cómo era, le cortaron la corriente eléctrica a la residencia de Olivo, sí. La luz y el gas. Mire usted... Y prácticamente quedó en el ostracismo Rodríguez A. No, lo que pasa es que también lo corrieron con los bomberos, porque él se asustó con lo que le dijeron. Estaba en Mar del Plata, la residencia presidencial, le mostraron 200 personas que estaban con un bombo y dijeron, es la cabeza de las columnas, y se fue a San Luis y renunció a San Luis. Sí, lo echaron a San Luis, que fue a renunciar allá. Sí. Chao. Bueno, chao, hasta luego. ¿Quién es? Renzi. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Le tengo que decir cómo le va, joven. Mire, yo soy joven de espíritu. Por eso le digo cómo y le me voy joven. Envejeciendo con Racing, porque me tardo 35 años en cada campeonato y aguanto. De Renzi, anoche fui a un restaurante de Almagro a cenar con unos amigos, ¿no? Es un lugar de comidas típicas que cuando uno entra empieza a escuchar zambas y chacareras. Y lo algún fogón salteño. Sí, sí, y lo claro, recibe. Y antiguamente seguramente sería quitaucho. Pero este es muy especial porque lo reciben con empanadas salteñas y tucumanas. Entonces me senté y vi que los platos eran de Taiwán, los cubiertos eran de China, pedí vino de la casa y era chileno, el bife de chorizo que me trajeron era uruguayo, los tomates de mi ensalada venían de algún país de Europa. Me olvidaba. O sea que comió con gusto, porque todo lo que usted dice es bueno, mercadería con gusto. Obvio, me olvidaba. Mire, el dueño del restaurante nació en Galicia. Ahora, perdóneme, ¿pagó con plata argentina o con dólares? Déjeme terminar. El dueño del restaurante nació en Galicia, la cajera en Puerto Rico. El mozo era venezolano. Cuando salí le pregunté al pibe que me cuidaba el auto de dónde era y me dijo que era paraguayo. Y a uno de mis amigos en la puerta, que es profesor de historia, es un libro abierto, le pregunté por qué el barrio se llamaba Almagro. Y me dijo que era en honor a un terrateniente español que había comprado esas tierras en 1787. Como me empezó a agarrar un ataque, yo lloraba y me empecé a reír y a llorar, mis amigos se asustaron y me llevaron corriendo a la guardia del Durán. De golpe, el médico que me tomó la presión era colombiano. Me seguía agarrando un ataque, el médico se asustó y me dio un tranquilizante. Fuimos corriendo, eran las 2 de la mañana, lo único que estaba abierto era esas farmacias que son de esa cadena mexicana. Entonces, cuando recibimos el tranquilizante, uno de mis amigos le dice, ¿y por qué es tan caro? Y es tan caro porque es importado de los Estados Unidos. Bueno, me dejaron en la puerta de casa hace un ratito. Y mi mujer me preguntó por qué estaba tirando discos por la ventana. Y los discos que estaba tirando por la ventana eran de pasta. Y el primero que tiré era uno de Rimoldi Fraga que decía, argentino hasta la muerte. O sea que usted se va a morir con Bill Haley. Totalmente. Y bueno, yo lo acompaño, el compadre reloj. Mire, siempre ando, ahora me escribí... Mire, el operador ya está buscando al compadre del reloj de Bill Haley para despedirlo a usted. Pero mientras él busca eso, ¿no? Sí. Bailando el rock, porque por ahí está figura de la otra manera, se lo digo al operador que es joven, que no tiene nada que ver ni con usted ni conmigo, no me diga que usted no lo bailaba. Usted se movía, usted se peinaba con gomina hacia atrás, tenía cinturón blanco, sí. Y usaba jeans. Pero perdón. Pero algún día pregúnteme de la época que me peinaba con gomina para atrás y unos pantalones blancos largos. Escuche, para despedirlo. Bueno, un abrazo, Renzi. 10, 11, 12, anticipando los vuelos a Malvinas. Three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Festejando los goles del Kun Agüero en el Manchester. Chimes ring five. six and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around. Oh, Radio General Belgrano. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong. President Macri. Bienvenidos al mundo de Víctor. When the clock strikes 12, we'll cool off and start rocking around. Nosotros y que nadie lo escuche, no me diga que no se movieron en su casa. Este tema musical fue el leitmotiv de una gran película que sucedía en Estados Unidos y que tenía que ver el tema racial, Semilla de Maldad, con Glenn Ford haciendo de profesor y Sidney Poitier haciendo el cabecilla de los estudiantes negros. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, 15.000 entradas de Rodolfo se ponen en venta en Mendoza para las hinchas de Boca. Sí, 13.500. ¿Cuántas? 13.500. 13.500, bueno, ya lo han agotado. Ya no hay nada, sí. Había un furor tremendo. 400 metros de fila. Mendoza es el único lugar donde está probado que hay más simpatizantes. No, más hincha de River ahí. Hay más hincha de River ahí. Sí, así que me parece que lo hicieron casi como un rito, ¿no? Creo que en Jujuy también, ¿eh? En Jujuy también, más sí. De River. Y al revés en Salta, ¿no? En Salta hasta las piedras son de Boca. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 52 minutos, 5 grados 6 la temperatura. Diego. Hoy cumpliría 90 años el querido Antonio Carrizo. Su verdadero nombre era Antonio Carrosi. Nació en General Villegas, provincia de Buenos Aires, el 15 de septiembre de 1926. Falleció el 1 de enero de este año, de 2016, después de una larga enfermedad y estando internado en un geriátrico. Legendario periodista, locutor, animador y escritor, y en sus ratos libres, este hincha fanático de Boca Juniors se dedicaba a ser árbitro aficionado de fútbol. Era uno de los bibliófilos más destacados del país, y es memorable su vinculación con la exquisita imprenta Palermo, donde se preparaban prácticamente a mano ediciones especiales de obras como Don Segundo Sombra. Junto... ¿Sabes que toda su cultura la ganó siendo locutor de turno? Activamente le decimos a los oyentes, la publicidad salía en vivo, los locutores tenían que esperar que le tocara el turno de leer un aviso, y como no le tocaba tanto, se pasaba leyendo, porque había muchos locutores, por ahí hacían 3-4 avisos en el día, se pasaba leyendo libros que le pedía prestado a la librería Pardo, que estaba enfrente de Maipú 555, y ahí ganó un alto estima por la lectura, y debe haber sido uno de los hombres de mayor cultura, ¿no? Y sí, era un autodidacta, porque no había había terminado la primaria, no hizo siquiera la secundaria. Y empezó como locutor en sus pagos y ni siquiera pasó por el ISER, no existía el ISER. Claro, y cuando él vivió en Florida, en Vicente López, en un tiempo, y ahí tuvo cierta militancia, no muy activa, pero por lo menos le gustaba el Partido Comunista. Después fue cambiando, ¿no? Sí, y además junto con Jorge Becco y Alejandro Vaccaro, se lo considera Antonio uno de los mayores conocedores de la obra de Borges. Se hizo muy conocido en Radio Rivadavia, donde condujo durante décadas La Vida y el Canto, uno de los míticos programas periodísticos musicales de la Argentina. Pero también en Radio El Mundo anduvo muy bien. También, y en televisión... Él era el locutor de Radio El Mundo, después fue, vino, después ya fue protagonista en Radio El Mundo. En televisión yo tuve la suerte de hacer con él en el año 62 La Guitarreada Cruz. Después estuvo en polémica en el fútbol, en Sábados Continuados, y en la década del 60... Todo lo hacía bien. Fue un locutor, gran periodista, y como partener de Calabró haciendo el contra, creo que fue el mejor. El querido Antonio Carrizo, que también estuvo auspiciando en las mañanas de la 2x4 durante muchos años, uno de sus grandes clásicos, que se llamó Tangos y Libros, cumpliría hoy 90 años. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hora 6:55 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos están para después de las noticias, postergados por ahora. Nos vamos a recordar los partidos de fútbol para este fin de semana. Van a jugar el viernes a las 21:15, Colón de Santa Fe con Talleres de Córdoba, arbitraje de Facundo Tello Figueroa. El sábado a las 14, Lanús con Unión de Santa Fe, Jorge Baliño. Pasó para las 16, San Lorenzo de Almagro Vélez, dirige Darío Herrera. 16:15, Central Patronato de Paraná, Fernando Rapalini. A las 17, Aldo Civi de Mar de Plata, Banfield, Nicolás La Molina. 18, Quilmes Independiente, Mariano González. 20:15 del sábado, Sarmiento de Junín, Newell's, Germán Delfino. El domingo a las 14, choque de punteros, Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata, dirige Silvio Truco. 14:15, Temperley Arsenal, Pablo Argañarás. A las 16, Godoy Cruz recibe a Boca, dirige Patricio Lustó. A la misma hora, Belgrano de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, Federico Beligoy. A las 18, River con San Martín de San Juan, Mauro Vigliano. Y a las 20, Racing Defensa y Justicia, Néstor Pitana. El lunes a las 19, Tigre Huracán, Diego Aval. Y 21:15, Gimnasia Rafaela, Fernando Espinosa. Un día como hoy, de 1943, Benito Mussolini anunciaba la creación del Partido Fascista Republicano y la Giovinezza se transformó en la marcha de la juventud fascista. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. En la hora 7, un minuto, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Siendo algo parcialmente nublado, con vientos leves del sector sur, luego en direcciones variables, dice el servicio meteorológico para la jornada. La máxima en la ciudad, 19 grados, la actual, 5 grados 2. El ministro de Agroindustria criticó el reclamo que realizaron los pequeños productores en el microcentro porteño. Burial dijo: en vez de regalar en la Plaza de Mayo, váyanse a vender a la feria. En la Antártida Argentina, 15 grados bajo cero en este momento. El cielo con nubosidad en aumento, nevadas, nieblas, neblina, vientos moderados a regulares del sector norte, rotando al sur, visibilidad buena a mala. La temperatura máxima será de un grado bajo cero en la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental. La canciller Malcorra y el viceministro de Relaciones Exteriores de los Piratas firmaron los acuerdos que este programa anticipó que iban a ocurrir. Los ingleses nos van a robar la pesca, el petróleo, y de gracias nos van a dejar que nuestros aviones traigan a sus enfermos. 7:03 a.m. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, donde llegarán vuelos para que se pongan contentos los helpers y los 3.000 militares que están allí en esa base, cielo nublado desmejorando probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos muy fuertes a fuertes del sector norte con ráfagas rotando al oeste. La temperatura en Puerto Argentino es de 3 grados, Georgia, Sandwich y Central del Sur, todo en poder del pirata que se va a asociar con el gobierno de Macri, es de 7 grados estimado. 4 minutos pasaron de la hora 7. Tal cual era previsible, los diputados de Cambiemos y del kirchnerismo se pusieron de acuerdo para que no se investigue Vaca Muerta. La Cámara Baja rechazó las modificaciones del Senado al proyecto de acceso a la información y ratificó el original. Los diputados de Cambiemos se aliaron con el kirchnerismo para rechazar las modificaciones que el Senado le hizo al proyecto de ley de acceso a la información pública y mantuvieron la protección de YPF para no mostrar el acuerdo con Chevron. Lo que Cristina firmó en secreto, Macri lo mantiene en secreto, y viva el foro. El deporte por Belgrano. Independiente avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana en revancha de la llave con Lanús. Volvió a ganarle al Granate, ahora 1-0 en Avellaneda, con gol anotado a los 39 minutos del primer tiempo por Martín Nahuel Benítez, con un disparo desde el borde del área grande tras capturar un rebote en la defensa visitante. Independiente terminó con 10 por la expulsión del lateral Gustavo Toledo. En la próxima instancia, ya el miércoles próximo y jugando como local, Independiente se cruzará frente al Atlético Chapecoense de Florianópolis en Brasil. Primero va a ser local y después la revancha en Brasil. Hoy a las 21:45 en Córdoba, la otra llave entre argentinos, dirige el peruano Víctor Carrillo, juegan Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata. El Pincha ganó como local 1-0 el partido de ida. Para hoy Belgrano va con 7 cambios respecto al equipo que jugó frente a Boca. Anuncia a Olave, Sebastián Luna, Lema, Beldaño y Rojas, Lertora, Álvarez Suárez, Luján Martín Suárez, Matías Suárez, Jorge Velázquez y Claudio Bieler. Por su parte, Nelson Vivas prepara en Estudiantes de La Plata, Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Junque, Leandro de Sábato, Aguirre Garay, Ascacíbar, la duda entre Julián Marchioni o Rodrigo Braña, Solari, Cavallaro, Auschio, Lucas Rodríguez y Lucas Viatri. El ganador de esta llave se cruza en octavos de final con el Coritiba de Brasil. Hubo también más actividad en Copa Sudamericana. En Montevideo, en el estadio Luis Francini, Montevideo Wanderers de Uruguay pasó de ronda, le ganó al Zamora de Venezuela 1-0, gol anotado en el minuto 90 por Matías Santos para Montevideo Wanderers, que ya había ganado el partido de ida por 1-0. En la próxima instancia se va a enfrentar al Junior de Barranquilla, equipo que también se clasificó anoche al empatar como local 1-0 con el Blooming de Bolivia. Johnny González para el Junior, Joao Paulo para el equipo boliviano. Junior pasó avalado por su victoria de visitante 2-0. En el otro partido disputado ayer se conoció el rival de San Lorenzo de Almagro. En la próxima instancia será el Deportivo La Guaira de Venezuela, equipo que empató como visitante la revancha 0-0 con el Emelec de Ecuador. Esto fue en Guayaquil. La Guaira había ganado 4-2 el partido de ida. En Emelec hubo 4 argentinos en cancha: Cristian Huanca, Denis Estracualursi como titulares y Marcos Morales y Emanuel Herrera, todos argentinos. La Guaira entonces será el rival de San Lorenzo de Almagro en la próxima instancia. Hoy habrá, además del partido de Belgrano Estudiantes, otros 4 partidos. Juegan Sport Huancayo de Perú contra el Sol de América de Paraguay, que ganó el partido de ida 1-0. El ganador va contra el ganador de la llave, Bolívar de Bolivia, con Atlético Nacional de Colombia. Empate 1-1 en la ida. También juegan hoy en Chile Palestino con Real Garcilaso de Perú. Partido de ida 2-2. El ganador de esta llave juega con Flamengo de Brasil. Real Potosí de Bolivia con Cerro Porteño de Paraguay. Los paraguayos ganaron de locales 6-0. El ganador de la llave va con Independiente Santa Fe de Colombia. Y también en Paraguay, Sportivo Luqueño con Independiente Medellín de Colombia. Partido de ida ganaron los colombianos 3-0. Y al ganador lo está esperando Santa Cruz de Brasil. Es la hora 7-8 minutos. Trenes subterráneos y parámetros con diagrama normal. Cargadas los ingresos a la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Tome precauciones si usted viene manejando desde la capital argentina para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Thank you. cruel English way, the first time that blunder we will teach the nation. For the Brits are going to war, just like white not here before, with her ships and guns and drums and flags and banners. In the Empire days of old, when they murdered for the gold and paraded it around the streets of London. No new and rights were given to the nation, dead or living. Let me say, Barbados, Argentina. In the Argentine died, Father Fahey by his side. 57 was the year his country mourned him. A hero of the nation, he's remembered with the nation. Throughout the world where freedom still abounds. And the Southern Cross takes note, where Baldwin he Baldwin wrote, the Irish still support to Argentina. With the empire crumbling down, let no paddies back the crown. Let these land, Malvinas, Argentina. With the empire tumbling down, let no paddy back the ground. Las Islas Malvinas, Argentina. Política Económica, con el licenciado Benito Carlos Aramayo. Hola, Carlos. Buen día, Miguel. ¿Cómo están ustedes? La verdad que preocupado, porque la canciller argentina, con una sonrisa de oreja a oreja, muy feliz de que se lleven la pesca, el petróleo, que igual se lo estaban llevando, pero ahora ya legalmente, y nosotros le ponemos un avión para sacarle los enfermos, y de vez en cuando pueden ir al cementerio a ver los muertos, en una concepción grave de lo que está ocurriendo, mientras que adentro se aprieta el cinturón a tal punto que la recesión ha dicho que no hay inflación. Claro, porque si no hay consumo no puede haber nunca inflación, ¿no? Así es. Lo de Malvinas y la política hacia Inglaterra realmente es una vergüenza. Y es continuidad, de alguna manera, de todo lo que se venía haciendo en los últimos 15 años. Por lo tanto, van a continuar con eso. Como hay continuidad en el caso de Vaca Muerta, que escuché hablar recién, negativa... Es una barbaridad y lo que demuestra una vez más la complicidad, ¿no? Así es. Negativa a abrir los papeles de Vaca Muerta, como hay negativa también a resolver los problemas de los pequeños y medianos agricultores, de los campesinos pobres y medios, como ha sucedido ayer con la burla de Burjaile en relación al verdurazo que hicieron los pequeños y medianos agricultores de la zona de las Quintas del Gran Buenos Aires. Es decir, en esto hay continuidad, Miguel Ángel. Y bien, y si hay continuidad, va a haber continuidad también en relación a la cuestión de que cae el consumo está en picada, sigue deteriorándose el salario, y bueno, logran una inflación del 0,2, como dice el INDEC de ahora, o el 0,5 que dijo el Congreso, sobre la base de que continúa la recesión, y el consumo popular va a ser hasta fin de año menor en relación al año pasado, casi de un 25%. Y al mismo tiempo se están negando rotundamente a reabrir las paritarias. Bueno, veremos cuál va a ser la respuesta de los trabajadores. En contraste con esto, Miguel, han hecho su mini Davos, como le suelen llamar a estos que han reunido en Buenos Aires en estos días, para atraer inversiones. Pero lo concreto, que es lo que quiero transmitir, es que en el primer semestre de este año apenas hubo inversiones en la Argentina por 2.096 millones de dólares. Insignificante. Lo que han hecho es invertir más del 58% en minas y canteras. Después hay inversiones anunciadas y concretadas en sector manufacturero, en suministro de gas, en comunicaciones, pero 2.096 millones en el primer semestre, Miguel Ángel, que es insignificante, es apenas un 3% de lo que necesitaría de inversiones la Argentina para poder hacer una economía de reproducción ampliada. Porque si el Producto Bruto es de 500 mil millones aproximadamente, en un país que quiera crecer necesita un 21% de inversiones sobre el producto. un 3% es insignificante, insisto. Y bueno, y hay para todo lo que resta del año, concretamente, anuncios por aproximadamente 31 mil millones. O sea que esto es, aún concretando lo que dicen que va a venir, sigue siendo apenas un 30% de lo que necesita el país. Por eso ofrecen todo tipo de ventaja a estos que vienen supuestamente a invertir y están desesperados porque si esta tendencia en la inversión no se revierte significativamente, el país va a ir a una situación más complicada aún en el 2017. Ahora, otra cosa sería que las inversiones realmente sean significativas y en esto hay que ser muy prudente y estar muy atento. Por ejemplo, la pregunta, ¿por qué está comprando ahora están comprando Monsanto, la estaría comprando una empresa alemana, Bayer? Eso está vinculado directamente a la producción agropecuaria. Como Macri viene de anunciar en China que va a duplicar la producción de granos de oleaginosa, que dicen que van a llevar la producción a 200 millones de toneladas, están concentrados en lograr este objetivo, porque también ayer Peña acaba de decir, vivamos con nuestras exportaciones. Bayer que acordó la compra de Monsanto por 66 mil millones de dólares. Así es, quiere decir que el negocio principal o los planes principales de este gobierno sigue siendo la producción agropecuaria, en esa idea que vimos la vez pasada de supermercados del mundo. Hay un dato interesante, ¿no? Sí. La compra de los alemanes del grupo norteamericano. Sí. Por otro lado, que la inversión más grande la anunció ayer Siemens, de 5 mil millones de euros, quiere decir que los alemanes también se acoplan a los ingleses, a los chinos, a los norteamericanos y los rusos. Así es, porque el negocio de las telecomunicaciones, hoy donde todo el mundo porta un celular o dos, se imaginan la importancia que tiene. Es decir, están concentrados en lo que realmente es altamente rentable. Puede ser altamente rentable que puedan llegar a las 200 millones de toneladas de granos y de oleaginosa con la política de concentración de la producción, la concentración de la tierra, que es precisamente lo que les ha interesado a los Kirchner en estos últimos 12 años. Si a eso se acopla la inversión en telecomunicaciones, porque el negocio sigue siendo un negocio muy, muy importante, se nota que los alemanes van apuntando a lo que realmente interesa en el mundo de los negocios de todos los que se han juntado ayer. Mientras tanto, ha ocurrido el verdurazo. El verdurazo ocurre porque en la finca se está, como ellos mismos han dicho, estafando a los pequeños y medianos productores con la intermediación. Bourgeois se burla y le dice que en vez de regalar vayan a la feria, cuando en la feria están precisamente los intermediarios que estafan a los pequeños y medianos productores, y no hablan, por supuesto, del problema de la tierra, que ayer también lo plantearon los pequeños agricultores. El acceso a la tierra es el tema tabú, porque si bien se estuvo hablando en la época kirchnerista de que atendían la agricultura familiar, precisamente hablaban de agricultura familiar para no hablar de la reforma agraria, que significaría darle la tierra a aquellos que necesitan un pedazo de tierra, tanto para hacer una finca como para hacer producción en la Pampa Central, donde se necesitan 100, 200, 300 hectáreas para lograr una unidad económica. Esto es lo que eluden. Y por lo tanto estamos viendo cómo la respuesta, primero fue la respuesta de los fruticultores que hicieron el reparto de manzana, ahora reparten verduras, se anuncia que van a ir los tamberos. Esto es lo que no está en la agenda de los que se reunieron ayer. En la agenda de los de ayer están estos negocios por 60.000, 66.000 millones de dólares, por 5.000 millones de euros, como dijo en el caso de Siemens, pero a cosa de los pequeños y medianos productores y los problemas de los trabajadores que ven cómo se deteriora el salario real, eso no está todavía en la agenda de estos que gobiernan. La seguimos en cualquier momento. Bueno, hasta el jueves, Miguel. Un abrazo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El juez Rafecas hizo declaraciones periodísticas de por qué no procesa o no incluye la reapertura de la causa donde querían culpar a Cristina Fernández por el tema que denunciara en su momento la DAIA. El juez federal habló, entre varias otras cosas, de la solicitada, que se pidió la destitución por su desempeño en la causa, y dijo: mi actuación fue irreprochable, dijo el juez federal Daniel Rafeca, y puntualizó: primero, fue muy sorpresivo y ciertamente desagradable la primera de las solicitadas. Segundo, fue casi inmediato el rechazo. Tengo 30 años de tribunales, 12 de juez federal, soy docente, tengo una trayectoria. Tercero, un juez no puede manejarse para resolver una cuestión de modo caprichoso o arbitrario. Yo tengo que seguir reglas, y las reglas en este sentido son muy claras. Yo tenía 3 días hábiles para resolver esta cuestión, de si habría o no una investigación, si daba curso al requerimiento del fiscal policita, o si en cambio consideraba que no correspondía y había que ir desestimándolo. En lugar de tomarme 3 días, me tomé 7 días hábiles por la complejidad del asunto, porque en el medio escuché todas las conversaciones que la UFI AMIA me había presentado como supuesta prueba. Me tomé el tiempo para redactar, entonces lo del tiempo récord que dicen fue una cuestión mediática, pero no tiene ningún asidero desde el punto de vista judicial. Cuarto, yo fui el juez de la causa, estudié con tiempos y seriedad, sin ningún tipo de presión, todos los elementos que se habían presentado en esta denuncia, porque la denuncia de sí misma vino acompañada de una prueba testimonial de las escuchas telefónicas y de alguna documentación. Lo que consideré es que la hipótesis del fiscal no encajaba en ningún delito. Lo planteaba Nisman, que estaba relacionado con el pacto con Irán. El pacto con Irán nunca entró en vigor. Irán nunca lo avaló. Hasta el día de hoy no entró en vigencia. Quinto, Nisman decía que a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, el gobierno quería dar de baja las órdenes de captura contra los iraníes investigados en la Argentina. Dice el juez en su extenso reportaje. Esta afirmación no tenía ninguna prueba que lo avale. Por el contrario, los elementos de juicios que se agregaron al expediente mostraban todo lo contrario. El secretario general de la Interpol, un día después de la denuncia de Nisman, negó rotundamente que esto fuera así. Dijo todo lo contrario, que el gobierno argentino siempre fue consciente de sostener las órdenes de captura pese al pacto con Irán. Lo consideraba un avance. Los elementos de prueba que se agregaron al expediente eran completamente opuestos a la hipótesis de Nisman. Conforme lo vi en su momento, no habían figuras, hipótesis de delito que se presentase en la causa. No se había cometido delito ni se había cometido ninguna falta. La DAIA ha presentado un escrito diciendo que han aparecido nuevos elementos para reabrir la investigación, pero los dos elementos no permiten este tratado, que en aquel momento era materia de apelación, ahora ha quedado firme. Pero eso da la razón de que el delito nunca se podía cometer. Y del otro planteo es una conversación entre el ex canciller Tiberman y dos dirigentes de la comunidad judía que fue grabado supersticiamente. Entonces, es nula desde el punto de vista de prueba. Después, la Cámara de Casación, la DAIA, seguramente va a querer llegar a esa instancia de la Corte Suprema. Sobre el pedido de destitución, hace 12 años que soy juez federal. Desde que asumí, fui denunciado varias veces. No tengo miedo de ser destituido. Para nada, en absoluto. He actuado en todas las causas, siempre sin presión, y eso me ha valido muchas denuncias. en ningún caso vi peligrar mi cargo y en este caso tampoco. Es inaudito que se pretenda perseguir o remover a un juez por el contenido de una sentencia. La actuación en el caso Nisman es completamente irreprochable. Fue confirmada por la Cámara y luego por casación. Desde este punto de vista, era inaudito que se pidiera la remoción de un juez que ha sido denunciado por militares, policías, por De la Rúa y por acusados del narcotráfico, como el caso también de la denuncia que me hizo Vudú. Es el juez que procesó a De la Rúa, por eso hay también mucha presión contra Rafeca, y la verdad es que él lo que dice es para pensarlo. Nunca los iraníes firmaron. Al no firmar, no había delito, porque no se había terminado de construir ese acuerdo supuesto entre la Argentina y el país islámico. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Hoy cumpliría años el gran poeta y periodista Hamlet Lima Quintana. Su verdadero nombre era Hamlet Romeo Quintana. Nació el 15 de septiembre de 1923 en Morón, provincia de Buenos Aires, y falleció el 21 de febrero de 2002 en la ciudad de Buenos Aires. Autor de más de 400 canciones, entre ellas la popular Samba para no morir, a la que le pusieron música Norberto Ambrós y Héctor Rosales. Nació en Morón, pero él prefería decir que era de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, una localidad rural de la pampa húmeda de esa provincia, donde pasaba 5 meses al año durante su niñez. Su padre y su madre alimentaron el amor por las letras y la música, ya que ambos escribían poesía y tocaban respectivamente la guitarra y el piano. Entre 1947 y 1960, Lima Quintana fue músico y cantor primero en la compañía de Ariel Ramírez y luego con los grupos Los Musiqueros y Los Mandingas. Desde Buenos Aires, Hamlet Lima Quintana componía canciones que acompañaron el movimiento artístico y cultural denominado Nuevo Cancionero en el 62, que integraba también el poeta mendocino Armando Tejada Gómez y el músico Oscar Matus, entre otros. Y también artistas como Mercedes Sosa y Horacio Guaraní, que interpretaron las canciones del poeta. Además de su actividad artística, trabajó en las redacciones de la agencia de noticias United Press y en la sección política del diario Clarín. También se desempeñó como cobrador, vendedor de la editorial Sudamericana y empleado del Instituto Nacional de Cinematografía. Grabó discos con el recitado de sus poemas, de los que se destacan Juanito Laguna remonta un barrilete, La Pampa Verde y el hermoso poema A un semejante, donde cuenta la vida de un trabajador que vive en Morón y que todos los días viaja a la gran ciudad para cubrir 2 empleos para poder mantener a su familia. Lima Quintana falleció el 21 de enero de 2002 a los 78 años debido a un cáncer de pulmón. Gran poeta argentino y sin ninguna duda un inmortal a través de su arte. El querido Hernán Figueroa Reyes, en homenaje a Lima Quintana, nos canta su Samba para no morir con música de Ambrós y Rosales. Thank you. el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Ganas de amar, no me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo, al quemarse en el cielo. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo te va? ¿Dónde andas? Estamos en la provincia de Córdoba, en Arias, en el sur de la provincia de Córdoba, haciendo una recorrida por empresas de maquinaria agrícola de norte de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe, dentro de las actividades profesionales que realizo habitualmente, de las revistas en las que colaboro. Estamos justamente visitando empresas de maquinaria por estos días, por eso estamos hablando desde el teléfono celular. Bueno, no sale con mucha claridad, pero te entendemos por lo menos lo que decís. Bien, ahí se escucha mejor. A ver, contame. Bueno, te contaba que estamos haciendo esta actividad vinculada con el desarrollo de la maquinaria agrícola, visitando algunas empresas donde en general el clima de negocios es bueno, hay una expectativa favorable, aunque la queja principal de los fabricantes de maquinaria agrícola básicamente pasa por la falta de apoyo crediticio, tanto para las propias empresas fabricantes como para los productores, las altas tasas de interés, y sobre todo el hecho de que cuando hay que gestionar un crédito, tanto en bancos oficiales como privados, lo que aducen los empresarios es que los trámites son bastante engorrosos y sobre todo muchas veces la política de los bancos, que en realidad es consecuencia también de la política del Banco Central, lo que sucede es que los antecedentes comerciales muchas veces se remontan o se fijan en el último ejercicio, los últimos dos años, donde es cierto que las fábricas de maquinaria agrícola, en lo que es 2014, 2015, tuvieron bastantes inconvenientes para con la cadena de pagos, fueron dos años de muy pocas ventas, y por ahí no se evalúa, no se considera la trayectoria de 20, 30 años de empresas en general, han sido buenas operadoras, buenas pagadoras, entonces se restringe bastante la oferta de crédito. Eso como, digamos, comentario general. Luego, mirando hacia adelante, en general hay una buena perspectiva de lo que puede hacer esta cosecha y lo que sobre todo puede hacer el año que viene en materia de producción agropecuaria o producción agrícola en este caso, que podría, digamos, le daría una buena perspectiva de ocupación y de trabajo a todas estas empresas, que en su mayoría son empresas pymes y empresas de capitales nacionales. Pasando a otro tema, bueno, obviamente ustedes lo comentaban hace un rato más temprano, lo venía escuchando, la noticia del día sin duda, o de ayer en realidad, es esta compra a nivel mundial de la empresa Monsanto por parte de la alemana Bayer, son 66 mil millones de dólares, y esto ¿cómo repercute en la Argentina? Bueno, la compra de una por otra, que en definitiva sería una sumatoria de dos empresas, va a crear en la Argentina una empresa que va a manejar a casi el 24% del mercado de agroquímicos. Hay que decir que el año pasado todo el mercado de agroquímicos en la Argentina facturó algo así como 2.400 millones de dólares. De ese valor, Monsanto era la primera, con 377, un 15% del mercado. Bayer había tenido operaciones por 208 millones, era un 8% de aquel mercado de agroquímicos. Con este, el tercero en este ranking es Syngenta, la empresa europea, con 305 millones el año pasado. Y bueno, de esta forma, como te digo, queda un mercado de casi el 24% de participación del mercado de agroquímicos. ¿Qué va a pasar o cómo va a impactar esto a nivel local, además de esto, de esta participación en el mercado? Bueno, obviamente esto es una incógnita porque hay distribuidores de una empresa y de la otra que no se sabe cómo va a terminar esto. Seguramente habrá fusiones, habrá gente que va a quedar en el camino, pero lo más significativo es lo que de alguna manera están advirtiendo a especialistas sobre estos temas. Hubo declaraciones en las últimas horas de Horacio Busanero. ¿Quién es Horacio Busanero? Es el gerente general del Grupo Logro, una de las empresas agrícolas más importantes de la Argentina, que dice que en los próximos años esta fusión a nivel global de estas dos empresas va a provocar que no haya demasiada investigación, demasiadas novedades en cuanto a investigación y desarrollo de semillas, y además de que obviamente la oferta de agroquímicos, la oferta de semillas, se concentra en menos manos. Esto, según este especialista, no sería positivo, y bueno, habrá que ver también cómo se desarrolla esta fusión desde el punto de vista formal, que también va a tener que pasar en cada uno de los países por las regulaciones de defensa de la competencia y demás. Hay que decir que esto no es un caso aislado, también se está dando por estos meses dos fusiones más importantes, el caso de Dow Chemical y DuPont, que también desde diciembre del año pasado que están en un proceso de fusión, y también la venta de la suiza o europea Syngenta a Chemchina en febrero pasado, y también la venta de Linera a la estatal China Costco, que se acaba de, en distintos pasos, pero se acaba de concretar hace menos de un mes ya en forma total, en forma definitiva. Bueno, la seguimos mañana. ¿Cómo no? Hasta mañana, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Vamos a la información de la Copa Argentina, Rodolfo. ¿Cómo sigue? En la Copa Argentina tenemos actividad recién la semana próxima. Van a estar jugando partidos En la semana próxima, sí. El día jueves 22, esto es la semana próxima. River con Arsenal de Sarandí, en el Bicentenario de San Juan, con arbitraje de Patricio Lustó. El día martes a las 21:10, también la semana próxima, dirige Silvio Truco con el Padre Marte Arena de Salta. Rosario Central recibe al Deportivo Morón, uno de los dos equipos del ascenso que queda en competencia. Y el domingo, 9 de octubre, Racing frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, todavía no tiene horario, va en el Minela de Mar del Plata, tampoco tiene árbitro todavía. No tienen fecha Godoy Cruz de Mendoza frente a San Lorenzo, Lanús con Boca, y están esperando ya en cuartos de final Belgrano de Córdoba, Unión de Santa Fe y Juventud Unida de Gualeguaychú. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Bueno, a ver, Italiano empató 1-1 con JJ Urquiza. Atlas completaron los minutos, solamente se habían jugado 16. Perdió 1-0, empataban 0-0, perdió 1-0 con Ituzaingó. Central Ballester y Lugano empataron 1-1 en un partido que dejó muchas polémicas, porque no había motivo para adicionar. El árbitro Mitre adicionó 5 minutos y, no contento con todo esto, al minuto 6 adicionó 5 cuando terminó el partido. Al minuto 6 inventó un penal para Lugano y empataron 1-1, hay mucho malestar. Me decía Gabriel Farías, uno de los técnicos de Central Ballester, nunca vi nada igual y vi algunas cositas raras. Bueno, me quedó grande el partido y hasta le queda grande la categoría, decía uno de los técnicos de Central Ballester, que además afirmó. Decí que la barra del canal de José Luis Suárez estuvo una tarde tranquila, si no, no sé qué podía pasar. Puerto Nuevo empató 1-1 con Claypole. Hay que decir que Unión Santiago empató 1-1 con Vélez de San Ramón por el Federal B. Como decía bien Puerto Rico, le ganó 1-0 a Claypole, perdón. Como decía bien Rolo, Almagro perdió por Copa Argentina 2-0 con Juventud Unida de Gualeguaychú. En el Federal B, Sportivo Villacubas perdió 1-0 con Atlético Güemes de Santiago del Estero. Las Palmas de Córdoba empató 0-0 con Sarmiento de Leones Córdoba. Alumni de Villa María le ganó 3-0 a Atenas de Río Cuarto. En Morteros, Tiro Federal le ganó 1-0 a Peñarol de Córdoba. En Nueva Italia, Racing le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. En Las Heras, Mendoza, Huracán le ganó 2-0 al Chacarero, a San Martín. En Irigoyen, Salta, Independiente empató 1-1 con Pellegrini. En Montecaseros, Mendoza, el local empató 1-1 con Huracán de San Rafael. En Salta, Central Norte volvió 4-0 a Progreso de Rosario en la Frontera. Y en Tucumán, Amalia le ganó 1-0 a San Antonio en los Rantillos. En los partidos, en algunos de los partidos más importantes del torneo Federal B. Una vez más, Miguel, una vez más, con esto de que no hay efectivos policiales. Primero se suspendía todo el fútbol, incluido San Lorenzo Vélez, el partido de River, en Capital Federal no iba a haber un solo partido de fútbol. Bueno, a último momento parece que hubo disponibilidad de efectivos policiales. Si iban a jugar San Lorenzo Vélez a las 4 de la tarde, mejor, y no a las 8, si iba a jugar River, pero limpiaron, como diría un amigo mío de la tribuna, a todos los partidos del ascenso de Capital Federal, que estaban programados viernes, sábado y domingo, y lo pasaron para lunes, martes, y los partidos principalmente que estaban como Chicago Villa Dálmine, Sacachispa, que jugaba el domingo. Bueno, estos partidos pasaron lunes y martes, y una vez más se perjudica a Argentinos Juniors también, que jugaba, a los clubes del ascenso, y los hacen jugar entre semana. Y además, una cosa es jugar un día viernes y otra cosa un lunes, ¿no? O un martes. Bueno, una vez más perjudican a los clubes del ascenso. Y Ferro, por ejemplo, primero jugaba con Santa Marina en Tandil el sábado a las 3:30 de la tarde, después a las 4:30 de la tarde, todo en el mismo día, Después pasó televisado el sábado, porque iba sin televisión primero. Después pasó el sábado a las 20 horas televisado. Ahora, si la policía no puede garantizar los partidos del ascenso y solamente puede garantizar un partido, que es el de San Lorenzo, a la noche. El sábado, a las 4 de la tarde, finalmente. Bueno, ahora va el sábado. El sábado a las 16 horas. Bueno, yo la verdad no entiendo, porque si no pueden garantizar nada más que un partido, que se dedican a vender helado. Yo creo que sí, se tienen que dedicar a otra cosa. ¿No? Pero no tengan ningún tipo de dudas. Si no pueden garantizar la seguridad, que se dediquen a otra cosa. Por eso, que se dediquen a vender helados. Uh-huh. Sí, y bueno, finalmente el partido de Santa Marina Ferro, que lo cambiaron en el mismo día 4 veces de horario, primero no era televisado, después iba a las 20 horas televisado. Perdóname, ¿vos sabés que el comisario que en la provincia de Buenos Aires es el encargado de los operativos de los supernumerarios declaró como 8 propiedades? Sí, sí, sí. Yo creo que no las puede justificar. ¿Tendrá un sueldo más alto que el resto? Puede ser. Qué bárbaro. No las puede justificar. ¿Qué va a justificar? Imposible. Yo me acuerdo lo que pasó un día, que lo comento siempre, en Doxú, cuando el presidente de Doxú dijo, vamos a pagar nosotros ya, por favor pónganse en fila. Y le sobraron como 30 sobres. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, en la cancha de Almirante Brown también lo hicieron un día cuando pedían una cantidad exagerada de 400 efectivos y sobraban 70. Sobraban 70. Los contó algún dirigente de Almirante Brown alguna vez. La caja ahora, chica. La pregunta la es, caja boba. La pregunta es si el que maneja los supernumerarios de la policía de la provincia de Buenos Aires tiene 8 propiedades, es porque ha tenido un sueldo especial, entre comillas, durante mucho tiempo y porque manejó una caja muy importante. ¿Cómo no lo separaron todavía? ¿Será que todos, que nadie puede...? ¿Será que a lo mejor pum para arriba? ¿No? Daniel, ¿sí? Vos que andás siempre en el ascenso, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste eso de que faltaban policías en las canchas? ¿Hace cuántos años? ¿20 años? ¿20 años más o menos? Sí, por lo menos, 15, 20 años. ¿Vos decís que 8 propiedades en 20 años es poco? Y puede ser. O sea que se quedó corto el hombre. Y por ahí hay otros que también tienen varias propiedades. No solamente él. Ahora te digo, Miguel, finalmente Santa Marina Ferro, si no lo cambian, porque hoy es jueves y hay hasta 24 horas antes, hasta el mismo día se han cambiado un partido. ¿Hay tiempo? Van a jugar un Tandil. Mira, sábado 14 horas, no, para no la quiero, televisión. No quiero hablar mucho, pero conozco casos puntuales, pero muy puntuales, donde la policía incentiva a los barras para que hagan lío para justificar mayor cantidad de efectivos. Arrancaron, Miguel, tirándole los caballos encima a la gente. ¿Te acordás cuando todavía se hacía cola el mismo día del partido para sacar la entrada y entrar al estadio? Cuando estaban haciendo cola le tiraban los caballos encima, o cuando la gente iba a ingresar al estadio también provocaban un tumulto, le tiraban un caballo encima o le pegaban un palazo a un hincha común, se levantaba todo y ahí empezaban los problemas y ya te pedían más efectivos para el próximo partido. Es un negocio redondo, donde algunos vivillos se llenaron de plata y donde perjudican, como siempre, al hincha común, porque el otro día en cancha de Boca, no en todas las puertas, pedían el documento. En la platea, en algún sector, y la barra pasó, obviamente, sin mostrar el DNI. Por eso supuesto. Que Patricia Bullrich no Vélez, venga a chamullar con este tema de Vélez Tribuna tampoco, Segura. Y en Vélez tampoco pasaron con los documentos. No, en Vélez solamente en un sector solo pidieron documentos. Pero ¿sabes por qué? Porque no estaba en la lista de los que no pueden entrar presentada por el club. Nunca presentó Vélez los indeseables. No, lo peor, ¿sabés qué dijo la dirigencia de Vélez? En Vélez no hay barra brava. ¿Hay? No hay, dijo Gámez. Bueno, puede ser que Pistola Gámez, que era el jefe de la barra alguna vez, diga que son todos comisión directiva. Claro, no, es que hay varios en la comisión directiva también, ahí está el tema. Pero bueno, por eso, si no hay un sinceramiento de todos los sectores, esto es imposible, no se va a parar y lamentablemente vamos a seguir así, de mal en peor. Ah, Miguel, y siguen sin pagar Fútbol para Todos. Está la deuda, quieren ver a los clubes de rodillas mendigando y pidiendo migajas. Vos sabés que uno de los jefes, como Milanesa, uno de los jefes de la barra de San Lorenzo, que andaba siempre con un ladero, un tal Cáscara, un día lo encontré en la cancha de Banfield durmiendo. Sí, dormía abajo de la tribuna, el negro Santa Fe, sí. Había dado ahí, estaba... había brindado, sí, andaba siempre el con otro, el otro que dormía ahí era el Tula. Claro. Y yo digo, ¿qué pasa? Y no puede ir a uno a Central y el otro no podía ir a San Lorenzo. No, pero aparte no tenían donde vivir, estaban, los había acogido el negro Santa Fe, uno de los campos históricos del Chavo de Banfield, y los tenía durmiendo ahí debajo de una de las tribunas del estadio. ¿Vos lo conociste a Cáscar, Cascarita, no sé cómo le decís? Sí, sí. ¿Lo conociste, no? Sí. Bueno, te saludo, Torrico. Un abrazo, Miguel de San Lorenzo, lo conocen todos. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Qué pasó? Digo, que es todo un tema, ¿no? Puedo decir 20 años, que 20 años... Y yo lo escuché en la cancha de Almagro, eso. Era un dirigente que era de Almagro y además era de San Lorenzo, justamente. Y comentaba esto públicamente, así, se lo comentaba libremente, que siempre faltaba policía, o sea que le como decía ahí, ¿no? Como decía vos, le sobraban sobres y le faltaban policías. Y además el recaudador tributa hacia arriba, no es toda para él. Quiere decir que hay muchos que se han hecho casas en esos 20 años. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Miguel, agregale que en Huracán, el que no tenía documento también pasaba. Por esta vez pasaba. La verdad que, con toda honestidad, lo que declaró este comisario, lo que hizo fue ser honesto con todos. Ahora que viene el blanqueo de capitales, ¿no se podrían presentar los policías y finalmente normalizar su situación? No estaría mal, ¿no? Y si les permiten... ¿Cómo no lo van a permitir? Si el blanqueo está clarito. Vos podés blanquear la plata que no es legal. Y entonces podrían hacerlo, ¿por qué no? Bueno, así que señores de la Policía Federal, Provincial, de todas las provincias... Ustedes pueden conseguir un buen contador y presentarse al blanqueo de capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Diego. Hoy se cumple un año de la muerte de un querido amigo, el poeta tanguero Héctor Negro, que nació en el barrio de Belgrano el 27 de marzo de 1934 y falleció en Buenos Aires el 15 de septiembre de 2015. Poeta y periodista, Héctor Negro era el seudónimo de Ismael Héctor Varela, que tenía una vasta trayectoria como letrista de tango. Comenzó de chico en su barrio natal haciendo letras para las murgas y en 1954... escribió su primer tango, Calle Nuestra, con música de Domingo Armendaro. En el 55 fundó el grupo de poesía El Pan Duro y escribió para la página de tango del diario Clarín desde el 81 al 2000. Además de frecuentes colaboraciones en distintos periódicos y revistas literarias. Publicó cantidad de libros de poemas, Bandoneón de Papel, Para Cantarle a Mi Gente, Ciudad de los Flacos Aires, de tangos, de fútbol, de lunfardo, Levántate y Anda, Tangos para Decir, Milongas para Cantar y tantos libros más. Además, realizó numerosos tangos y milongas, fue miembro de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Lunfardo y jurado de numerosos concursos vinculados al tango, así como también disertó sobre tango en muchos países.

un tercio de senadores nacionales y el 50% de la Cámara de Diputados. Los radicales pierden 22 diputados nacionales y pretenden poner 22 o 24 en las listas de Cambiemos con chances de ingresar. Pero también quieren discutir la presencia de peronistas dentro de Cambiemos. Le molestó que Vidal citara al partido FES del Momo Venegas y además que hubiera tantos nombramientos de peronistas en el gabinete de la provincia y en otros lugares. La reunión de los radicales que dejó trascender esto estuvo integrada, entre otros, por Morales y el ex dueño del paquete mayoritario Sainz, el actual presidente del comité y otros dirigentes, entre ellos Negri, y también se cursó información hacia Alfonsín, presidente provincial, a los efectos de que todos en conjunto presenten la misma batalla. Y la mague es: o nos sentamos a discutir política más grande o presentamos la boleta 3. Mientras tanto, por otro lado, hay quienes activan, como el caso de Frigerio y otros sectores del gobierno, que deben tener una pata peronista porque si no es imposible sostenerse. Y además le explicaban a los radicales que solamente si el peronismo es fracturado hay garantías de triunfo. Con encuestas arriba de la mesa, donde Sergio Massa marcha en punta en la provincia de Buenos Aires, le reclamaba Vidal días pasados a los radicales que pusieran un esfuerzo en el segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. El cielo se presenta diáfano en la metrópolis. 8:03 a.m. Un día como hoy de 1913 aparecía, dirigido por Botana, el diario Crítica. Era un diario sensacionalista que salía en Quinta, o sea, a la tarde, y que marcó toda una época. Plumas notables y muy conocidas que hacían los distintos pensamientos publicaban en Crítica, que se leía muchísimo. Fue principal adversario de Hipólito Yrigoyen, a quien, para ridiculizarlo, le cambiaba las letras en el apellido. Ganó Independiente, antes lo había hecho San Lorenzo, y siguen en la Copa Sudamericana, la página del deporte. En River, para reemplazar al lesionado Milton Casco, el técnico Marcelo Gallardo baraja dos variantes. Una es pasar como lateral izquierdo al paraguayo Jorge Moreira y ubicar en el costado derecho al uruguayo Camilo Mayada. La otra es directamente cubrir el costado izquierdo con un juvenil, Luis Olivera, de 17 años. A esta altura proyecta el equipo entonces con Batalla, Moreira o Mayada, Maidana, Mina, Olivera o Moreira, D'Alessandro, Poncio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. A los dos minutos del partido, del próximo partido en cancha de River, cantará la hinchada en favor de la continuidad y reconocimiento a su campaña en el club del defensor Jonathan Maidana, precisamente se identifica con camiseta número 2. La Rondo, el delantero, no será de la partida por una sinovitis en la rodilla que recientemente le había sido operada. En San Lorenzo de Almagro, Leandro el Pipi Romagnoli practicó con pelota, no sintió molestias. Por su parte, el defensor Fabricio Colocini hizo fútbol y podría estar entre los convocados para el sábado. La AFA le concedió el pedido de pasar, de adelantar el partido para las 4 de la tarde del próximo sábado, en el que va a ser local frente a Vélez Sarsfield. San Lorenzo tiene ya fecha de Copa Sudamericana en octavos de final, partido de ida el jueves 22, será local frente al Deportivo La Guaira de Venezuela. En Banfield, el director técnico Julio César Falcioni no quiso analizar la eliminación en la Sudamericana ante San Lorenzo y, sin nombrarlos, cuestionó al defensor Gonzalo Prosperi, al arquero Hilario Navarro y al atacante Santiago Silva. Falcioni dijo: cuando perdés una marca en un gol o se te escapa la pelota en otro gol y después errás un penal decisivo en el minuto 43, es muy difícil analizar el desarrollo del juego. En la Champions League, que continuó ayer para completar toda su primera fecha, se jugó el partido postergado el día anterior por malas condiciones climáticas y el Manchester City de Inglaterra, con 3 goles de Sergio El Kun Agüero y otro del nigeriano Kelechi y el Anacho, le ganó 4-0 como local al Borussia Mönchengladbach de Alemania. Este es partido correspondiente al grupo C. En el grupo E, empate del Bayer Leverkusen con el CSKA de Moscú 2-2 y victoria visitante del Mónaco de Francia sobre el Tottenham Hotspur de Inglaterra 2-1. En el grupo F, el Real Madrid consiguió una victoria con suspenso 2-1 sobre el Sporting de Portugal, justamente el equipo de los comienzos de Cristiano Ronaldo. Ganaban los portugueses hasta el minuto 44 del segundo tiempo con gol de Bruno César. En ese momento lo empató precisamente el portugués Cristiano Ronaldo para el Real Madrid. Y en el minuto 91, Álvaro Morata le dio la victoria al merengue. Borussia Dortmund de visitante goleó al Legia Warszawa de Polonia 6-0. En el grupo G, empate del Porto de Portugal y el Copenhague de Dinamarca 1-1. Y victoria visitante del Leicester City, que por primera vez en su historia está jugando la Champions. Le ganó 3-0 al Brujas en Bélgica. En el grupo H, Juventus, el multicampeón italiano, empató de local 0-0 con el Sevilla de España, el equipo que dirige Sampaoli. Y el Lyon de Francia le ganó al Dinamo Zagreb 3-0. En el tenis de Copa Davis, ya están listos Juan Martín del Potro, Federico Del Bonis, Leonardo Mayer y Guido Pella para jugar por Argentina la semifinal de Copa Davis frente a Escocia, esto es a Gran Bretaña, esto es en Glasgow. Se va a jugar mañana, pero hoy en minutos se va a sortear el orden de partidos y ya se va a saber cuáles van a ser los enfrentamientos de individuales de mañana viernes. En el Challenger de tenis de Banja Luka en Bosnia-Herzegovina está jugando el marplatense Horacio Ceballos frente al serbio Danilo Petrovic. Primer set para el argentino 6-4, el segundo para Petrovic 6-4. Justamente el serbio está adelante en el tercero 3-2 y tiene el saque. Pasó para las 8:15 de la mañana la presentación de Carlos Berlocq frente a otro serbio, Pecha Kristín. En tanto que en el Challenger de tenis de Meknes en Marruecos quedó eliminado el último argentino, Federico Coria. Perdió con el bielorruso Blas Ulasidmir Ignatik 6-2, 6-3. La empresa Siemens anunció una inversión en el foro que se realiza en el Palacio del Ex Correo, en el Centro Cultural, de 5.000 millones de euros para generar 1.000 puestos de trabajo en la Argentina. El ministro de Hacienda se presenta hoy en la Comisión del Congreso de Presupuestos a los efectos de hablar sobre este tema. Va a informar que se recortarán 50.000 millones de pesos de subsidios y, por otro lado, que la inflación estimada para el año próximo no superará el 17% y el dólar no pasará a los 18 pesos. Esas son las promesas del presupuesto que se presenta hoy a las 10. 5 grados la temperatura a esta hora de la mañana. Trenes subterráneos, premetro y todo el diagrama de aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. La temperatura real es 7.1. La sensación térmica, reiteramos, 5 grados, la que se siente en el cuerpo por vientos de superficie. 8 de la mañana, 10 minutos. En Brasil, Lula está bajo la picota de la justicia. Ahora dicen que van por la cabeza del por vinculaciones con negocios espurios con la empresa petrolera brasileña que fueron en su momento denunciados. Lula da Silva ahora está entonces a tris de tener problemas serios en la justicia de su país. Desde la capital argentina para el mundo, ayer. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. el músico español radicado en Buenos Aires, Alejandro Gutiérrez del Barrio, un hombre que compuso una enorme cantidad de música para películas argentinas y que dos de sus temas tuvieron bastante difusión, uno de ellos, Mi caballo jerezano, el otro, Por si duerme mi madre. Este hombre, que había llegado de España, no solamente ejecutaba música, sino que componía. Y gran cantidad de las películas en el momento de esplendor del cine argentino llevan la música de Gutiérrez del Barrio. Vamos a escuchar El caballo jerezano por alguien que ya no está entre nosotros, pero que fue una de las voces del tango. Galopa mi caballo jerezano por las tierras sevillanas, viento en su brío y en su porte, su pujanza soberana. Galopa y la tierra se estremece a su paso vigoroso, de la noche sevillana en silencio misterioso. Corre, corre mi caballo hacia el barrio de Triana, en la reja nos espera la reina bonita de todas las sevillanas. Galopa mi caballo jerezano por las tierras sevillanas, viento en su brío y en su porte, su pujanza soberana. Galopa y la tierra se estremece a su paso vigoroso, rompe de la noche sevillana el silencio misterioso. Corre, corre mi caballo hacia el barrio de Triana, en la reja nos espera la reina bonita de todas las sevillanas. Trabajo de ese español que dejó su huella marcada cuando se fuera allá por 1964, un día como hoy. El recuerdo entonces para Gutiérrez del Barrio. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. 8:15 minutos, 5 grados la sensación térmica, 7:1 la temperatura. Daniel. Buen día para todos. Ayer estuve mirando un programa político de estos que hablan y no dicen nada, donde apareció esta muchacha. ¿Hola? Gloria Álvarez, no sé si la ubica. Es una persona muy inteligente, una muchacha joven, muy bonita, que va por el mundo hablando sobre el populismo, donde ella inserta al peronismo en su diatriba contra el populismo. Sin tener en cuenta ciertas condiciones que seguramente ella las sabe porque es cientista política y lo habrá estudiado, pero hace caso omiso y se maneja a través de sofismas para juzgar al peronismo como populismo. Esto lo ha hecho en otras oportunidades. Y acá en la Argentina nadie le sabe responder. ¿Por qué? Porque en el peronismo se ha insertado una costumbre que manejan mucho los dirigentes y aquellos que quieren organizar al peronismo, de descartar a los verdaderos peronistas, aquellos que son ortodoxos del peronismo y que quieren rescatar la filosofía del peronismo. Nosotros solemos molestar a los que quieren hacer una organización sui generis del peronismo, entonces siempre estamos descartados de toda posibilidad de aclarar muchas cosas erróneas que se consideran sobre el justicialismo. Y ahí están los errores que hacen que el pueblo vote, mejor dicho, que opte por aquello que le indican los medios de difusión, que están manejados por las fuerzas internacionales, como ya sabemos. El otro día usted conversó con un señor que hablaba sobre la compra de los ferrocarriles. Es otra falta de información que usted se le aclaró, diciéndole que una legua de cada lado de los ferrocarriles, de las vías férreas y de las... No, pero no le faltaba información, estaba mal informado porque le dio La Vanguardia. Estar mal informado es tener falta de información verídica como la que damos nosotros. No, pero yo no quiero que piense como nosotros, digo simplemente no se trata, por lo menos se preocupe por averiguar si lo que él toda su vida estuvo leyendo era la verdad, porque como eso quedó reducido a una minoría absoluta, representada por Yoldi, aquel que dijo que la lucha de la clemencia se había acabado cuando mandaron a fusilar, entonces me parece que esa reducción de un grupo muy muy pequeño de argentinos que creyeron en algún momento que eran mayoría y se dieron cuenta que después era nada más que una minoría, ¿no? Exacto. Ahora bien, este señor se podría haber a lo mejor ocupado de saber únicamente una sola cosa, saber cuánto es una legua. Una legua son casi 5 kilómetros a cada lado de las vías férreas, en total serían 10 kilómetros. Sí, pero contando todos los ramales ferroviarios, ¿cuánto era? Claro, eso por un lado. Por otro lado, se había liberado de impuestos a los ferrocarriles en la aduana. Entraba cualquier cosa con la excusa que era para los ferrocarriles. Entonces eso condicionaba también incluso la producción nacional. No, además estaba organizado, todos los ferrocarriles, de hecho siguen estando, con la llegada a los puertos. Entonces cruzaron toda la ciudad de Buenos Aires por cualquier lado. El asunto era hacer el trayecto más corto para el puerto. ¿Por qué? Porque los ingleses se llevaban todo. Exactamente. Es así que nosotros no pudimos desarrollar el interior como deberíamos haberlo hecho, y quedó el interior débil y con una capital fuerte. Claro, como, con un puerto fuerte. Y que a Perón le criticaban que traía a la gente del interior a Buenos Aires, pero si las industrias estaban acá, ¿a dónde los iban a llevar? Y estaban acá por una decisión de Inglaterra. No, pero además, no es que Perón trajo a la gente aquí. No, estoy diciendo eso. La gente venía para aquí y al revés. Cuando el peronismo tuvo el gobierno en aquellos 10 años, la gente ya no tenía necesidad de venir porque en su provincia había desarrollo, pero la mayoría tenía vocación de acercarse a la gran cantidad de demanda de mano de obra que había en el país. Exacto, pero empezó acá en Buenos Aires porque cuando llega Perón al gobierno no estaba todavía desarrollado el interior. No había villas, las villas empezaron en el 55. ¿No había? Villas de emergencia. Empezó en el año 56, la primera villa estaba ahí en Puente Alsina. Sí. En Retiro, hicieron una película Detrás de un largo muro, sí. Se llamaba esa película, donde le echaban la culpa al peronismo de la villa. Eso la hizo Alberto de Mendoza y fue en el albergue Guarne, es una parte. Sí, trabajaba, creo que sí, Alberto de Mendoza. Sí. Fue hecha por él. Bueno, entonces, en las consideraciones que se hacían anoche, que en ese programa, me recordó también a otra oportunidad que habló esta muchacha, que en el programa de Animales Sueltos se llama, que también tiene, como decíamos el otro día llamativamente, yo no acuso a nadie de nada, sino simplemente me llama la atención, el símbolo de la masonería, lo que hablábamos el otro día, está también en ese programa, donde ella se explayó y el periodista dejó que se explayara, no le aclaró nada, es un hombre muy inteligente, el periodista, yo lo he escuchado muchas veces, pero en este momento se calló y la dejó hablar. Nadie le dice nada en función de salvaguardar al justicialismo de lo que se llama populismo. Populismo es trampa, el populismo es engaño, son promesas viles, son promesas sin concreción y demagogia. Todo esto el peronismo no lo tuvo y está demostrado en la historia. Y al revés, 120.000 obras públicas en 10 años que no la hizo ni el liberalismo ni el capitalismo. Y la dignificación del hombre, a la inversa de lo que hacen los materialistas. El peronismo es humanista y cristiano. Ya la próxima, si usted quiere, hablamos de ese tema. Bueno, pero de cualquier manera no tiene mucha importancia que lo digan, sino que tiene mucha más relevancia lo que se está marcando, que se silencia desde el otro lado, ¿no? y hablan del desarrollo de los países como Chile, por ejemplo, sin tener en cuenta que somos todos los latinoamericanos somos países recipiendarios de una política. No hay soberanía en América Latina. Hubo soberanía en la época de Perón, y eso lo puedo demostrar. No hay soberanía, de modo tal que nosotros somos países recipiendarios de una política exterior elaborada por los factores de poder. Chile hoy está en franco progreso. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de Inglaterra, que nos quiere a nosotros meter en una posición estratégica, que tiene una táctica de pinzas, o sea, ahogarnos con los países limítrofes. Bueno, mañana se cumplen 71 años del nacimiento de la resistencia peronista. Sí. El 16 de septiembre del 55 nacía la resistencia peronista. Esa es la fecha del nacimiento de la resistencia peronista, porque el mismo día en que estos señores iniciaban el golpe final contra el gobierno popular, alzado en armas, para nosotros es el nacimiento de la resistencia. Así que todo esto tiene una explicación muy clara. No pudieron con los votos, buscaron las botas, no pudieron con las botas ni con los votos, y finalmente Perón fue presidente otra vez, ¿no? Bueno, porque estaba, como él decía, munido de una sólida verdad que hoy quieren desdibujar. Incluso a Perón mismo se lo quiere desdibujar. La izquierda quiere hacer creer a la gente de que Evita sola podía haber logrado las cosas que hizo. Evita y Perón son una... No, pero además que con escuchar a Evita es suficientemente, uno se da cuenta... Sí, o con leer los libros de Evita. Sin Perón no somos nada, decía él. Exactamente, el conductor era Perón. Esto no va a menoscabo de Evita. No. Sino uno era de estratégico y el otro era no, pero el además, operativo táctico. Además, eso nunca se discutió, salvo aquellos que con una intención escondida querían decir que Evita era la revolucionaria y Perón era el conservador, ¿no? Exactamente. Bueno, los saludo. Adiós, hasta la próxima. Thank you. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Me gustaría que me llame para que me cuente los hallazgos históricos, las obras históricas que dejó la administración radical desde Hipólito Yrigoyen hasta Fernando de la Rúa, porque no me quiero confundir, pero yo recuerdo el guardapolvo blanco, que fue una idea de Hipólito Yrigoyen, el puente de Santa Fe y Entre Ríos, que fue hecho por la administración radical, las bicisendas que hizo de la Rúa. Sería interesante que contabilizáramos las obras públicas del radicalismo para ver si podemos, aunque sea alcanzar a un porcentaje menor, a las 120.000 obras públicas del populismo peronista. Miguel. Señora. El proyecto del gobierno de reforma electoral incluye, entre otras cosas, la implementación del voto electrónico, pero es tan seguro como dicen. Y para hablar de este tema tenemos en línea a un experto, Daniel Penassi. Él es doctor en matemáticas, criptógrafo y docente de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la provincia de Córdoba. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda, doctor. Hola, Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, a ver, antes de ingresar, lo que para que la gente se ilustre de lo que estamos hablando del voto electrónico. Hay varias formas de votar de manera electrónica, y también hay una empresa, sobre todo española, muy cuestionada, que ya hizo comicios en la Argentina, y que se la habló de cargar y manipular el sistema, ¿no? No solamente aquí en Argentina, sino en otros países donde ha participado. Así que vamos a poner un poco en orden qué es el voto electrónico. Bueno, lo que pasa es que hay varias definiciones en la literatura, pero la minimal sería, fíjese que usted cuando usted vota, en realidad hay dos partes distintas del proceso de votación. Una es el acto de generar el voto, es decir, de plasmar lo que usted tiene en la cabeza en un objeto físico. En la boleta tradicional sería poner la boleta en el sobre, en una boleta única en papel, como que tenemos acá en Córdoba o en Santa Fe, marcarla. Y en algo electrónico sería interactuar con una máquina para generar de alguna forma el voto electrónico. Y luego está el proceso de contarlo. Entonces, lo mínimo para definir un voto electrónico en la literatura sería cualquier proceso en el cual la emisión del voto, la generación de ese objeto físico, sea electrónica. Ahora, doctor, a ver si nos ponemos de acuerdo en esto. La impresión de la boleta, que después va al sobre, la descartamos en este análisis. No. Por eso estoy diciendo. La ponemos también. Si usted, para generar el voto, interactúa con una máquina, se consideraría voto electrónico. Hay de dos tipos distintos, así, hay varios tipos, pero los más grandes son... Uno que es pura computadora, donde uno aprieta y vota para la Exacto, eso se llaman de registro directo. Uno interactúa con la máquina y queda registrado en esa máquina y nada más, y no tiene nada. ¿Y el otro es el que imprime la boleta que se pone en el sobre? No es exactamente, porque algunos de esos sistemas también imprimen una boleta, por ejemplo en Venezuela, sí, de backup. Pero la diferencia entre los directos y los no directos es que en el directo, la máquina con la cual usted elige y con la cual el votante está en contacto directo... Perdóneme que yo lo interrumpa para repreguntar para que entiendan todo, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de el directo, estamos hablando del que no imprime. No, eso es lo que estoy queriendo decir. Hay directos que sí imprimen. A ver. El directo lo que hace es que la máquina en la cual... Hay una máquina que le muestra a usted las opciones. Qué sé yo, Scioli, Massa, lo que fuera. Uno aprieta en esa máquina y la máquina guarda internamente su voto. Puede o no además imprimir algo como backup. Pero el problema es que la misma máquina con la cual está interactuando el votante guarda el voto, entonces es muy parecido al voto cantado, solo que en vez de ser uno humano, es una máquina. Por ejemplo, en Brasil... O sea, vota José García, ¿se sabe por quién votó? Claro, en Brasil, el problema es que la máquina va guardando todos los registros, entonces... Por ejemplo, si guarda el orden en que la gente votó, basta con que un puntero atrás vaya anotando en qué orden fue votando la gente, luego accede a esos registros y sabe qué votó cada uno. Claro, con poner en la planilla un número no se sabe. Claro. En cambio, y eso es independiente si se imprime algo o no. Lo de imprimir algo o no es simplemente para asegurarse de que hay un backup o algo así, pero esas máquinas de registro directo son muy vulnerables con respecto al secreto del voto. En cambio, las de registro indirecto, uno interactúa con una máquina que no debería guardar nada y sí le da la boleta que se deposita en una urna, o sea, y se cuenta después. O sea, que estaríamos de acuerdo en la impresión de la boleta, pero no en el otro. No, es que esté de acuerdo. Para mí lo mejor, o sea, es no hacer nada. De la boleta, pero que imprima y borre. Claro, que no, que ni siquiera guarde, ¿no? Que no. Sí, que imprima y se terminó ahí. Exactamente. El problema es que esta pregunta, porque cuando viene la contabilidad electoral, ¿no es cierto? Una vez, vamos, sea cualquiera de los sistemas que usemos, el viejo de la boleta de papel, el de la impresión de la, o el otro, no puede haber adulteración. Si yo tengo el sistema preparado, voto por García y que saben que cada vez que aprieto García, cada tanto los votos van a Pérez. No, eso es obvio, que eso es lo que ha pasado muchas veces. Por eso los sistemas de... es decir, en un nivel de peor a no tan malo, los peores de todos son los registros directos sin backup en papel. Porque pasa lo que dice usted. En Florida, en el 2000 hubo un caso muy... afortunadamente se pudo después descubrir que lo que había pasado, Gore recibió menos 16.000 votos, creo, una cosa así. O sea, no solo que le contaban mal, le contaban negativamente. Esos serían los peores. Después están los que tienen backup en papel, y después serían los indirectos, que directamente dividen las dos funciones claramente, y entonces por un lado se protege el secreto y por el otro lado se trata de contar bien. Para asegurarse, como siempre puede haber, ya sea un hacker externo o un hacker interno. Yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, en muchos de estos lados, la gente que favorece estos sistemas, dicen que es inviolable a hackers. Para empezar, eso no es cierto, pero además solo están pensando en hackers externos. Podría haber un hacker interno en la compañía, ni siquiera que sea un empleado cualquiera que está trabajando ahí, que lo único que le interese es hacer daño. Y muchos de estos sistemas no tienen protección contra ese tipo de daño. Por eso, uno debe hacer después sí o sí un conteo postelectoral, abriendo algunas urnas al azar y contando todos los votos a mano y viendo si coincide con el registro electrónico o no. O sea que el más seguro dentro de la variante que estamos hablando sería el que imprime en papel. Sí, sí, pero eso no significa que sea el mejor sistema posible. Está bien. Ahora, cuando uno habla de esto y se pone en esta situación, por ejemplo, en Salta, como se votó en Salta. Sí. Ahí se imprimía, ¿no? Es lo mismo que hicieron en Buenos Aires. Sí, la prueba que se hizo en Capital, sí. Es el mismo sistema, es decir, hay una máquina en la cual uno interactúa, imprime y graba, tienen un chip, imprime y graba, se deposita en una urna, y al final del día se cuenta electrónicamente. Claro, o sea que habría que hacer, para hacer bien el trabajo, otra vez como se hacía antes, contar las mesas, lo de papel, y chequear si coincide. Sí, pero no está en la ley que pagando el proyecto ejecutivo nacional, eso no está previsto en el momento del día de la votación. Lo que sí está previsto, mal escrito, pero por lo menos algo es algo, es que luego de la elección se abra un porcentaje de urnas, que no me acuerdo en este momento, creo que el 5%. No es lo mismo la fiscalización después que la fiscalización en mesa. Sí, pero por lo menos chequean que algo chequean. Digo, sería mucho peor que ni siquiera estuviera. O sea, en Buenos Aires no hubo ese chequeo. En Salta sí lo hay, y en Buenos Aires no lo hubo. O sea que en Buenos Aires puede haber pasado cualquier cosa. Por lo menos ese artículo de ley está mal hecho, porque los porcentajes son fijos y los porcentajes deberían ser variables, porque imagínense, no es lo mismo si alguien gana con un 20% de diferencia que si alguien gana con un 0,2% de diferencia. Hay que abrir muchas más mesas para chequear que esté todo bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ahora, el otro problema es que hay que tener fiscales electrónicos, que no todos los partidos, ni en todas las mesas, ni en todos los distritos, ni en todos los controles lo tienen, ¿no? Exactamente, o sea, este es un problema. Yo he visto varias personas, incluyendo a Lilita Carrió y creo que Sergio Massa también, que dicen cosas como que, y Urtubey, que dicen que no hace más falta más fiscales. Eso es un engaño, o sea, no solo que hacen falta fiscales como antes, sino que además hacen falta, como dice usted, fiscales electrónicos. Y encima, el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, esto no lo tiene, pero hay rumores de que están, como todavía se está discutiendo, van a agregar una cláusula pidiendo que los fiscales informáticos tengan título habilitante, lo cual no sé claro, qué significa. Reduce mucho más. Reduce mucho más el universo, y además que creo que es anticonstitucional, porque cada partido debería poder... La verdad, los partidos políticos tendrían que conseguirse un hacker cada uno para estar medianamente seguro, ¿no? Exacto. Y además que la ley no dice claramente mucho sobre cómo sería la fiscalización, pero bueno, da muy poco tiempo, quiero, 20 días, una cosa así. Quiero decirle a los oyentes que los servicios de inteligencia tienen contratado a hackers. Por lo tanto, el gobierno de turno, cualquiera, el que fuere, puede disponer de una cantidad de hackers que trabajan para los servicios de inteligencia, que no pueden disponer a lo mejor los partidos políticos más modestos, ¿no? Eso por un lado, sí, no, la verdad que no se me había ocurrido ese detalle. No, esperemos que no sean tan alevoso. Tan alevoso, claro, sí. No, pero es así. Pero es cierto que los partidos grandes van a tener una ventaja. Hay una oficina especial de hacker que son contratados por la inteligencia, no solamente en Argentina, en todo el mundo. Sí, pero eso sería violatorio de la ley de inteligencia interna, ¿no? O sea, si lo hacen, es claramente ilegal. Claro, pero como nadie sabe que esa gente trabaja en la inteligencia, entonces... Sí, sí. Pero bueno, el proyecto tiene problemas graves, así incluso como está por todos lados. El mejor sistema sería... La verdad, eso existe, pero más allá de hilar tan fino, para que la gente que está escuchando no diga, bueno, pero entonces, ¿cómo se hace para evitar el manoseo y el manejo? ¿Se puede hacer electrónicamente y que tenga un verdadero control matemático exacto o no? No, por ahora no. Hay un teorema que dice que no se puede hacer en forma perfecta, pero bueno, uno vive con probabilidades todo el tiempo, digo, puede caer un meteorito y matar a todo el mundo, pero por ahora no hay ningún sistema que satisfaga todos los requerimientos, porque sí hay sistemas en donde se asegura que el conteo esté bien, pero no está claro que se preserve el secreto del voto, sobre todo... No, lo del secreto me parece que ya está totalmente vulnerado, ¿no? Hay formas sugeridas en la literatura, pero lo que pasa es que todas tienen problemas extras. Por ejemplo, una forma sugerida es la siguiente: uno va y cuando vota, en vez de que le den, por ejemplo, en Buenos Aires una boleta, le den, por ejemplo, tres, y uno genera tres votos distintos. Entonces la máquina que lo genera después no sabe cuál de esos tres votos usted va a poner en la urna. Entonces usted agarra esos tres votos, pone uno en la urna, destruye los otros dos. Eso es algo sugerido en la literatura. Lo que pasa es que para una elección de millones de personas, imagínense que... No, pero claro, termina el comicio al otro día. Claro, o sea, cada uno va a tomar el triple de tiempo para votar. Entonces, no hay en este momento un sistema sugerido que claro, prevenga claro. Todo. Usted lo que está diciendo es que por lo menos imprima dos boletas. Eso sería una posibilidad, pero como digo, va a demorar más en emitir el voto. Sí, y además en cualquier momento el presidente de mesa le dice, señora, ¿qué está haciendo? No, el presidente Mesa le debería dar las dos boletas, debería ser algo establecido, ese tipo de cosas, pero eso no está previsto en la ley. Después hay otro sistema donde usan mucha criptografía, y el problema con esos sistemas es cómo se lo explica uno a millones de personas de distintos niveles educacionales. Es muy difícil hacer un sistema que tenga todas las características, debe preservar el secreto, debe contar bien, debe ser robusto contra posible gente que no le interesa cambiar el resultado, sino simplemente anular la elección, es decir, por ejemplo, que ese día las máquinas no funcionen, o que voten al pato Donald, que claramente se va a dar cuenta la gente que hubo un fraude, pero no van a poder hacer nada, se va a tener que anular la elección y contar todo de vuelta. Y además, sobre todo, la gente mayor, que también se va a encontrar con el otro problema, ¿no? ¿Cuál de interés? La gente mayor, digamos, si el voto que se imprime todavía con la fotografía y demás... sirve, pero por ejemplo, en una presidencial es fácil porque uno pone la fotografía de los candidatos, pero después cuando uno empieza a desmenuzar, por ejemplo, ¿qué hay que poner? La del gobernador, la del presidente, la del intendente, la de los concejales, la de los diputados provinciales, etcétera, etcétera, es tan complicado que tiene exactamente el mismo problema que la lista sábana, con la diferencia que en la sábana por ahí la gente cortaba lo que no le gustaba, ¿no? Bueno, hay dos cosas... Dos o tres cosas hay. Una, que en el sistema la foto se la podrá mostrar en la pantalla, pero luego se imprime y no se imprime la foto porque no cabe. No, claro, pero por lo menos sabe a quién está votando. Claro, no, bueno, es que uno debería poder leer lo que está, y ahí hay un problema por la incompatibilidad entre las dos formas de presentarlo. En la pantalla se lo muestran con todos los colores, la ficha, y luego le presentan una lista con letrita muy chiquita, muy impresa, que mucha gente por ahí ni siquiera lo lee. Entonces no queda claro que ese voto sirva para algo. Y lo otro, lo que me dice usted, ojo que no hay que fundir dos conceptos distintos. Uno, la lista sábana, eso es algo que depende, no depende del sistema de votación. La lista sábana es el sistema que tenemos. No, perdón, yo me expresé mal. La boleta sábana, quiere decir. Claro, la boleta sábana. La boleta sábana se potencia con el voto electrónico, porque justamente va a haber una opción para votar la lista completa. Y esa va a ser la primera opción que aparezca en la pantalla. Entonces usted imagínese, en el momento actual... Yo voto lo que conozco, pero no sé ni quién viene porque ni lo leo. Ni lo lee, y además le va a convenir, si usted está cansado, apurado, lo que sea, apretar el voto completo, que si no va a tener que navegar durante, no sé, cuatro o cinco pantallas. Por eso digo que para la gente mayor eso pasa a ser un problema. porque no conoce computadora, porque no se mueve a lo mejor con tanta agilidad como un tipo más joven. Entonces llega allí y dice, no, voto este que lo conozco, que la... y después todo lo que viene atrás ni sabe quién es. Ni sabe quién es. Lo que he leído yo a alguna gente que justamente, aparentemente, porque digo, los mismos problemas que trata de evitar la boleta electrónica se consiguen con la boleta única en papel. Es decir, la boleta única en papel... Eso para mí es mucho más garantista de todo, porque la boleta ya no desaparece, nadie se puede robar la boleta. Eso es mucho más garantía que cualquiera de los demás sistemas. Exactamente, la boleta única en papel, y eso es lo que la gente en el mundo vota en general, con boleta única en papel, y si uno quiere acelerar el conteo, lo que sí hay en otros lados del mundo es una boleta única en papel que es leída electrónicamente, escaneada. Y luego sí se chequea a mano a algunas urnas al azar, pero entonces si uno quiere rapidez en el conteo, se puede hacer eso. Y entonces no hay problema de mantener el secreto del voto, porque uno lo hace con la boleta única en papel y luego uno cuenta más rápido. Y nadie se puede robar una boleta porque ahí están todos. Pero el problema... Lo que pasa es que en la Argentina hay tantos candidatos. Eso es lo que he escuchado que alguna gente dice. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires es un problema. No, muy loco, sí. Igual es un problema... Hay más de 500 partidos reconocidos. Sí, bueno, yo he visto entre... Sí, al final no sé cuántos son. Algunos dicen 500, otros dicen como 900, pero no creo que sean tanto. Sí, en la provincia de Buenos Aires, que puedan participar en comicio. Ahora, después, con la trampa de las PASO, del piso y demás, probablemente tengan que hacer frentes antes de eso, porque no se puede presentar, porque no tienen los adherentes. No van a tener los adherentes. Claro, por eso hay que ver. De todos modos, el sistema electrónico no soluciona el problema, porque lo que se pretende hasta ahora es que todos entren en una sola pantalla, porque si no, el que aparece en la primera pantalla, supongamos que tenga muchos partidos políticos, los que aparezcan en la primera pantalla van a tener ventaja sobre los que aparezcan en la segunda, aunque eso probablemente se aleatorice. O sea, ¿Y en Córdoba cómo se vota? En Córdoba, en las elecciones provinciales es con boleta única en papel contada a mano. En este momento el gobernador quiere ir a algún sistema electrónico que no quede claro si solo va a poner conteo electrónico o va a adherirse a la ley nacional, si es que sale. Pero en este momento es una boleta única en papel grande, ligeramente distinto al sistema de Santa Fe, que en realidad en ese punto es un poco mejor, porque lo tienen, es boleta única, pero por categoría única. Es decir, hay una boleta única para presidente. En realidad no, porque presidente es nacional. ¿Qué vota para gobernador? Una para gobernador, una para diputado, una para senador, así. Entonces, por más que sean muchos partidos, no son tan grandes las boletas, porque son cada una... Hay que entrar por categoría. Exactamente, y si no entró, se ponen en urnas distintas, así que es más fácil después contar. Sí, es complejo, ¿no? Es complejo una cosa que debería ser simple, pero es complejo por la enorme cantidad de trampas que hay. Sí, y el problema grande que yo le veo a lo que estamos queriendo hacer acá en Argentina o el gobierno es que lo quieren hacer muy rápido y no escuchan las críticas. ¿Cómo se llama la empresa española? La española creo que es Indra, puede ser. Pero bueno, Indra, el sistema que tenía era de registro directo, que espero que no se permita acá. Lo más parecido al proyecto de ley es justamente el sistema que usó MSA, que es una empresa argentina. El problema con el sistema de MSA es que tiene un chip que puede ser leído a distancia. No queda claro a qué tanta distancia. Lo que sí queda claro, porque eso lo demostró un investigador en el Congreso Nacional, es que uno puede votar, acercar la boleta a un celular oculto y el celular graba lo que está dentro de la boleta, entonces uno después puede salir y probar cómo votó. Entonces, en lugar de decir que me voy a votar, hay que decir me voy a acertar, a ver si es cierto. Sí. Eso no necesariamente va a ser así el sistema que se use, porque hay otro sistema, en Misiones creo que están sugiriendo uno donde haya un en vez de un chip, use un código QR. Igual todos estos sistemas tienen problemas bastante grandes de seguridad y la gente a nivel mundial... Está... son todos absolutamente vulnerables. Yo lo he visto que se puede entrar con facilidad en muchos lugares. El mayor problema para mí no es tanto el ataque de afuera, si bien puede haber, sino el ataque de alguien interno. No, por eso digo, se puede entrar con mucha facilidad desde adentro. O sea, el que está haciendo el control, nosotros cuando hacemos transmisiones de elecciones... nos damos cuenta de que los que están pasando y poniendo en pantalla lo manejan como ellos quieren. Es decir, están llegando votos y de pronto esos votos van o vienen según la conveniencia del que tiene que informar, ¿no? Y el mayor problema del voto electrónico es, aunque supongan que esté todo bien, El problema es la compra de votos, porque uno tiene una máquina negra ahí que uno no conoce. Es decir, uno tiene que confiar en que otro la miró, y el proceso no es muy muy transparente porque les dan pocas horas. O sea, analizar un problema de esto requiere meses, y les van a dar menos de 20 días con suerte. Y entonces imagínese, usted es alguien que su trabajo depende de un puntero político. Y el puntero político va y dice, mire, en esa máquina nosotros tenemos código oculto que guarda el orden en que la gente votó. Por más que el gobierno te diga que no, nosotros tenemos código ahí y después lo vamos a leer. Así que vota como te digo yo, si no, perde tu empleo. ¿Qué va a hacer usted? Claro. ¿Va a confiar en los expertos que usted no conoce o va a decir, no, bueno, yo no voto lo que me dice el puntero por las dudas? O sea, la amenaza. La amenaza, y una amenaza, es cierto, me dicen, ah, bueno, también te pueden amenazar con que hay una cámara oculta. Bueno, pero una cosa es una amenaza medio paranoica y otra cosa es una amenaza... Aparte que la gente como no sabe... puede aceptar eso como una verdad revelada, aunque a lo mejor no sea cierto. Aunque no sea cierto, por eso digo, pero, y no es una no es algo estrambótico como decir, no, bueno, sí, hay una cámara oculta. Es algo totalmente creíble, o sea, me lo dicen a mí, si mi trabajo dependiera, y por más que yo sea experto en seguridad, digo, y bueno, sí, qué sé yo, si yo sé que me pueden poner un código oculto y que nadie lo detecte. O sea, Daniel, la computadora dice, un hincha de Talleres aplaudió a Belgrano y nadie lo cree, pero si la computadora lo puede decir, por la duda no lo aplaudo. Exactamente, así que ese para mí es el mayor problema que tiene la generación electrónica del voto. Gracias, doctor. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias a usted, hasta luego. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Está muy preocupado el Grupo Clarín por el paro general y entonces está insistiendo con que la Iglesia le pidió a la CGT agotar todas las negociaciones. Evidentemente sí, lo charlaron. Pero también dijo la Iglesia que el gobierno debería mirar con mucha más atención a los que menos tienen y resolver las cosas, no solamente mirar y no hacer nada. De manera tal que no es que hizo una sola observación hacia la CGT para que agoten las negociaciones. Le está diciendo al gobierno, resuelvan los problemas. Y además, dijo el titular de la Pastoral Social, la huelga es un derecho constitucional, pero si hacen un paro general, como puede tener una influencia política muy fuerte, yo les pido a ustedes que, como dirigentes, agoten todas las negociaciones. Claro, y ahí los dirigentes le dijeron, nosotros agotamos todas las negociaciones necesarias, lo que pasa que nos atienden, nos escuchan, pero no resuelven nada. Y ahí es cuando el titular de la Pastoral Social le dijo y le mandó el mensaje al gobierno. Ahora, el Grupo Clarín habla solamente de lo que la Iglesia le dijo a la CGT. Chicos, digan todo completo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Dice que hay un Carbone que es más famoso que vos, que lo están haciendo ese grupo justamente famoso. Ahora sí es pariente y no tiró un hueso para ofenderse. Pero tenés que ir a la estatua y meter la mano. Sí, y si es como la de la princesa que quería vivir y cuando pones la mano te la come. También. Pero están haciendo un escándalo grande, pero no encontraron nada en la caja fuerte. No, encontraron una caja fuerte vacía, como siempre. Puesta en una estatua. En un dragón alado. Sí, en un country que se llama Abril, que está en Berazategui, en Hudson, o Hudson, como quieran nombrarlo. Y porque fueron tarde, fueron en septiembre, eran abril, tendrían que haber ido. Y el hombre era prácticamente una especie de tesorero de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, que era dueño era dueño de un locutorio y de golpe antes apareció siendo... Bueno, pero eso no tiene nada que ver, la actividad que él tenía antes de meterse en política. Pero el tema no es ese, el tema es que Carrió hizo una denuncia, lo allanaron y no encontraron hasta ahora nada. Pero están apuntando a Scioli, porque Carrió dice que Scioli tiene enriquecimiento ilícito y demás. En este programa nosotros dijimos y dimos datos de varias estancias de Scioli, ¿no? No, y tiene una casa en el Tigre fabulosa con dos lanchas que valen fortuna. En fin, es todas las cosas que... Pero lo habrá hecho con los electrodomésticos del padre, a lo mejor. No, esa empresa la fundió. Es él y el hermano la fundieron. 8 de la mañana, 52 minutos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, contame algo, Rodolfo, de la Copa Sudamericana. ¿Cómo sigue? Y bueno, tenemos partido esta noche. Belgrano de Córdoba con Estudiantes de La Plata definen el último argentino que va a quedar en carrera. Ya están clasificados a octavos San Lorenzo de Almagro y Independiente. Ahora falta saber si Belgrano o Estudiantes. En el partido de ida ganó Estudiantes de La Plata 1-0. San Lorenzo ya tiene rival, es el Deportivo La Guaira de Venezuela. Independiente ya tiene rival, es el Atlético Chapecoense de Brasil. Y el ganador de Belgrano Estudiantes también tiene rival, porque va a enfrentar a otro equipo brasileño, el Coritiba. Bebote Álvarez no puede entrar a ningún estadio de la provincia de Buenos Aires, uno de los jefes de la hinchada Independiente. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, acá Bernardo de Jauregui, buen día. Escúcheme, de Renzi, tres temas. Uno, ayer fui a pagar a la empresa de gas que provee acá en Jauregui, Luján y compañía, que se llama Fenosa, es una empresa catalana, no es Gas Natural Van. Cuando, como yo, había extraviado la factura, me dan una especie de copia de factura sin ningún tipo de sello ni nada que identifique mi pago. Cuando lo reclamo me dice, esto es lo que damos nosotros. Habría que voy a llamar al ente para verificar la validez de ese papelucho que me dieron. Tema 2, un mensaje para el prestigioso periodista muy informado de la mayoría de los clubes, no de todos, el señor Daniel Torrisi. Nosotros festejamos lo que tenemos, hasta ahora es bueno. Sí, es largo, 43 fechas el campeonato, Flandria puede quedarse. La idea es mantener la división, nada más, hasta ahí aspiramos. Pero si nos caemos, ¿quién nos quita lo bailado? No, pero además yo creo que, la verdad, sería interesantísimo que la gente acompañara, ¿no? Porque la gente es reacia ir a ver a Flandria. Y hay muchísima gente que podría ir a ver el fútbol allí, el fútbol chacarero, que siempre tiene poca gente, cuando en realidad se han brindado espectáculos de buen nivel, ¿no? Cuando hagamos efectivo el famoso asado que le debo por esa victoria a lo pirro que ¿quiere tú... que le diga la verdad? Sí. Ya no le creo. No. ¿Usted está esperando que la vaca baje o que el segundo semestre le sea favorable? No, fuera de broma, estoy... Tengo algunos problemitas que resolver, entonces... ¿Corderito? ¿Eh? ¿Corderito? Algunos problemitas que resolver. Ah, corderito, entonces, ¿qué va a ser? Bueno, y en el tercer tema, es el tema de la mentira de la baja de la inflación. ¿Será posible que no haya, salvo usted, periodistas que ejemplifiquen que es imposible comprar cosas al valor de los precios actuales? Pero es muy fácil, si se aumentan las cosas del 45% y después se detienen porque no hay consumo, claro, la inflación no va a aumentar. Y el 45% restante, eso es otra cosa. Claro, es porque bajar no bajan, ¿eh? Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Me escuchás bien? Sí, sí. Porque mira, las conversaciones tuyas, ayer te lo iba a avisar, pero no te gusta que la gente llame dos veces. El interlocutor saca una voz preciosa, pero tu voz, fíjate bien, no suena como vos sos. Tu micrófono, fíjate, a lo mejor le falta audio para que tu sonido sea parejo como tú, con la persona con quien conversas. No, eso tiene que ver con el híbrido. cuando le dan retorno a la otra persona, entonces... Ah, puede ser así. Bueno, claro. Te quiero otra cosa. Pero es cierto lo que usted dice, señora. Sí, bueno, me alegro que te sirva. Escúchame, después algo interesante que antes hacías, y yo te lo había hecho notar que lo hicieras, que cuando termina una conversación, que siempre son regias, diga, hablé con fulano de tal. Que repita el nombre. Sí, porque lo agarré y he empezado. A Cecilia Ibas. Discúlpame, que te... No, hay que decírselo a Cecilia Ibas que lo diga con claridad cuando empieza. Sí, por eso... porque así... Echémosle la culpa a ella. Discúlpame, No, pero está muy bueno. Yo coincido en todo lo que acaba de decir. Bueno, y después también quisiera que tenés tanta gente amiga... que busqué algún personaje que entienda y que nos pueda explicar a los millones y millones de jubilados, porque ayer estuve escuchando a la abogada Mirta Luzzi, que estaban desdiciendo las cosas porque se paralizó lo de los jubilados en ANSES. Entonces, vos fíjate que nadie cuenta nada, ni los noticieros, ni los diarios. Acá lo contamos hace ya más de un mes. Y para nosotros sería regio, somos clientes tuyos habituales. Yo, aparte, recién acabo de hablar con una amiga, estoy escuchando de Renzi, porque a todo el mundo digo que te ponga, que te escuche, que hablaste todos los días. Yo sabía que tenía 4 o 5 oyentes más. Bueno, ahora hablé con una amiga y te escucho, así que tenés otra más 5. Un beso a la amiga, chao. Bueno, te dejo estas buenas intenciones. Un chau, beso. Señora. Chau, chau. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá que... día a día... aparecen nuevos casos de corrupción institucional que antes le reprochaban al kirchnerismo. La Michetti no solo no supo explicar el origen del dinero encontrado en su vivienda, ahora aparece un militante violento organizador de marchas, lo tienen como empleado de la fundación y cobra 70.000 pesos ahí en el Congreso. Es parte de los 35.000 militantes comandados por Marcos Peña, que no van por choripán, sino comen sushi. Por otro lado, en el mini Davos, Triaca les dijo a los empresarios, ponemos al servicio de los inversores el Ministerio de Trabajo. Y Aranguren, queremos que ustedes decidan. Gracias, La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La hora 9. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Radgay insistió que los bancos pueden invertir en la economía que va a comenzar a recuperarse. El sistema financiero puede crear 250.000 millones de dólares de fondeo para la economía real. Pensó, imaginó y dijo el ministro de Hacienda de la Nación. En una hora, Pratgay se presentará en la Comisión de Presupuestos y habrá un recorte de 50.000 millones de pesos de subsidios. Argentina e Inglaterra, o el Reino Unido si ustedes prefieren, acordaron 2 escalas adicionales mensuales en el territorio continental argentino, una en cada dirección hacia las Malvinas, y ida y vuelta. Es decir, mientras se firmó un acuerdo para la entrega de la pesca, para la explotación del petróleo y todos los negocios circundantes. Mientras eso ocurre y mientras en Europa la Unión Europea considera a la Falcon como integrantes de la Comunidad Europea y los españoles pescan sin pagar ningún tributo a la Argentina en aguas expropiadas por la colonia británica, ahora nosotros facilitaremos todo ese negociado de la Reina Madre. En nuestro país hay más de 8.600 huertas escolares. Los espacios productivos en establecimientos de nivel inicial, primario, secundario y terciario permiten la llegada de alimentos frescos a más de 1 millón de chicos. Europa impondrá más controles a países sin visa, entre ellos nuestro país. Un sistema de registro previo para conocer la identidad de cada persona que entra al espacio europeo de libre circulación es una medida para luchar contra el terrorismo y la inmigración. La Unión Europea, como medida para luchar contra el terrorismo y la inmigración irregular, quiere saber con antelación la identidad de cada persona que entre al espacio europeo de libre circulación, conocido como el espacio libre. La Comisión Europea está ultimando una iniciativa para crear un sistema de registro previo que afectará a los ciudadanos argentinos como a todos los nacidos en países del continente americano, es decir, van a ser registrados como si se volvieran las viejas fronteras europeas en el tránsito dentro de Europa, que es libre por el convenio del mundo de los países que le integran. Mientras tanto, la Comunidad Europea con su pasaporte se puede mover en todo el continente americano, por lo cual sería importante que tomaran nota y se prepararan. Porque si es cierto que con esto pueden controlar el terrorismo, le queremos recordar a los europeos que el terrorismo es un invento de ellos. 9:04 p.m, el deporte por Belgrano. Juventud Unida de Gualeguaychú avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. Partido jugado anoche, Estadio Antonio Romero de Formosa, con arbitraje de Nicolás La Molina, venció a Almagro 2-0. Goles en el segundo tiempo anotados a los 9 minutos por Alexis Blanco y a los 38 por Juan Francisco Pereira. El equipo entrerriano jugará en la próxima instancia frente a Belgrano de Córdoba. La Copa Argentina continúa el martes a las 21:10. Deportivo Morón con Rosario Central, arbitraje de Silvio Truco, en el Estadio Padre Marte Arena de Salta. El jueves 22 a las 20:30 y con arbitraje de Patricio Lustó, Estadio Bicentenario de San Juan, River frente a Arsenal. Y el domingo 9 de octubre, por ahora sin horario, en el Minela de Mar de Plata, Racing frente a Gimnasia Esgrima La Plata. Están sin fecha todavía Godoy Cruz de Mendoza frente a San Lorenzo, Lanús con Boca. Ya están esperando en cuartos de final Belgrano de Córdoba, Unión de Santa Fe y, lo dicho, Juventud Unida de Gualeguaychú. En Boca, hoy se conocerá la sanción a Carlos Tevez, se supone que no será mínima menor a 3 partidos. En Mendoza se detectó reventa de entradas para el partido de los mendocinos Godoy Cruz frente a Boca. Ayer las colas llegaron hasta 800 metros para conseguir una localidad. Fernando Gago hizo trabajo con pelota con el plantel de reserva. Suponen que podría estar listo para reaparecer en la 6ª fecha del campeonato. En Racing ya se confirmó el partido homenaje a Diego Milito. Allí estará utilizando por última vez la camiseta de la academia. Esto será el 11 de noviembre en el Cilindro. Por su parte, el entrenador Ricardo Zielinski continúa trabajando en la preparación del partido del próximo domingo, en este caso para enfrentar a Defensa y Justicia, utilizando la misma formación que ganó en la fecha anterior. ¿A qué hora va el partido? El partido de Racing está a las 8 de la noche, si no me equivoco. Muy loco, ¿no? Racing es el último, sí. Pero del día domingo, ¿no? ¿Por qué, loco? Porque a las 4 de la tarde juega Boca, juega en Mendoza, y como no quieren competir dentro de los canales, no podría transmitir otro canal a Racing hasta ahora. ¿Por qué van a jugar de noche? Ah, bueno, pero nunca hacen coincidir a los grandes. Bueno, seguimos con el fútbol internacional, en este caso el esloveno Alexander Seferin, un abogado de 48 años, es el nuevo presidente de la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, va a ser el sucesor del francés Michel Platini. El exfutbolista italiano Paolo Di Canio fue despedido de la emisora de televisión Sky Sport, donde conducía un programa. Entre numerosos tatuajes, a Di Canio se le observó uno en un brazo con la leyenda Dux, en alusión al líder fascista Benito Mussolini. En el rugby internacional, el entrenador Daniel Urcade anunció el equipo argentino para jugar el sábado, esto es los Pumas, 7 y 5 de la mañana visitando Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship. Finalmente habrá 4 cambios por los lesionados Hernández y Petty, ingresarán Iglesias y Leguizamón. También van a entrar Cubelli por Landajo y Amorosino por Orlando. En el tenis internacional ya fue victoria esta mañana. En la mañana de Argentina pasó de ronda en el Challenger de Banja Luka en Bosnia-Herzegovina el marplatense Horacio Ceballos, que le acaba de ganar al serbio Danilo Petrovic 6-4, 4-6, 7-5. En instantes comienza a jugar Carlos Berlocq frente a otro serbio, Peča Krstin. Finalmente el club San Cirano decidió suspender por vida al wing del plantel superior Julián Sirigliano. También se comenta que hay una sanción para otros 2 jugadores. Este es el caso que se viralizó en las redes sociales, en que se observa a ese jugador en la calle empujando hasta derribarlo a un indigente. San Cirano ayuda a la gente de la calle, no la empuja, y lo que hicieron estos 3 idiotas no nos representa para nada. Lo que hicieron es detestable, afirmó Diego Conte, dirigente de San Cirano. Por su parte, en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, hoy juegan los murciélagos frente a Irán en la semifinal del fútbol 7 para ciegos. También en competencia de fútbol 7, pero para deportistas con parálisis cerebral, Argentina terminó en el 6º puesto después de perder la definición por el 5º frente a Gran Bretaña por 2-0. Jorge Lencinas, el judoka de 41 años, que había obtenido diploma por su 7º puesto, fue descalificado de la competencia, fue sancionado por doping. De no creer, escándalo en Quilmes, el director de una de las cosas más importantes que tiene la municipalidad, que tiene que ver con la seguridad en salud, apareció en internet con 4 empleados más de la municipalidad fumando marihuana y subiendo la fumata que hicieron en su casa a las redes sociales. El intendente dispuso inmediatamente que lo echen y quedó entonces afuera César Altera, de él se trata, que fue expulsado del municipio al aparecer en las redes sociales fumando marihuana en su casa, pero no por el consumo de la marihuana, sino porque lo subió a las redes sociales y está justamente bajo la órbita de la Secretaría de Salud. No se puede permitir que un funcionario, un director en este caso de emergencia, como el que acabamos de cesantear, se muestre haciendo apología de la droga en las redes sociales y lo echaron. Hay otras 3 personas separadas y el escándalo en Quilmes puede tener otras proporciones porque trascendió que hay venta de droga dentro del propio Palacio Municipal. Es la hora 9:11 minutos. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. El comentario de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Mira, es el documento que han firmado las cancillerías de Gran Bretaña y la Argentina, es tremendo. Va más allá de todo lo que, de todo el entreguismo, va más allá de lo de Menem, porque ratifica el paraguas, es decir, ratifica que la fórmula de soberanía, no se, el paraguas de soberanía se mantiene. No, pero además directamente autorizan lo que ellos estaban haciendo ilegalmente, pero ahora lo legalizan, que es el robo de la pesca y del petróleo. Exacto. Es decir, que se plantea el diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur. Es decir, que nosotros, como pedía la canciller, la primera ministra británica, Theresa May, se le ha dado todo y no hemos conseguido absolutamente nada. Porque todavía está en vistas el segundo vuelo a Coso, que además es una cosa que ¿Pero vos crees que van a venir 40 empresarios ingleses y el vicecanciller para darnos algo o para llevarse algo? Para llevarse todo lo que puedan, bueno, porque además no nos olvidemos que antes de eso... No ocurrió nada de lo que no se pudiera pensar. Antes de eso vino Lord Price a preparar a la Argentina para... llevarse las cosas que necesitaban a partir del Brexit, a partir de su ruptura con la Unión Europea. Pero es inconstitucional, en primer lugar es inconstitucional. Los tratados con otro país son tema del Congreso. Por lo tanto, la Cancillería no tiene ninguna, ¿cómo es? No tiene que hacer, nada que hacer en eso. Tendría que presentar al Congreso, pero es el Congreso el que tiene que decidir. Y viola tajantemente, brutalmente... Discúlpame, ¿qué congreso? ¿El que ayer pusieron de acuerdo a diputados del kirchnerismo y de Cambiemos para que YPF siga sin mostrar los contratos de Vaca Muerta? Sí, bueno... Ahí vendrá qué pasará con el congreso y cuántos patriotas rodearemos el congreso para que el congreso decida algo como la gente. Porque el congreso va a tener que... Yo creo que habría que hacer una marcha al congreso. Sí, es una buena idea. Pero hay dos leyes claves, que la ley Gaucho Rivero, aquel gaucho que a pocos meses de la conquista de los ingleses por Malvinas, de la invasión de los ingleses a Malvinas en 1833, lideró una sublevación contra los ingleses y mantuvo una lucha de tipo guerrilla contra los ingleses durante un tiempo, ¿no? Hasta que fue derrotado. Y esa ley prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con la bandera británica de las Islas Malvinas, la bandera del Reino Unido y de otras colonias británicas. Y fue aprobada por las provincias patagónicas. Es decir, que ningún barco inglés en relación a Malvinas puede parar en esos puertos. Y viola la ley 26.915... que pena con hasta 15 años de prisión y con sanciones económicas a las petroleras y cualquier empresa que abastezca a las petroleras que operan en aguas de Malvinas. Es decir, que acá se está consumando un delito. Es decir, se establece un acuerdo de cooperación de algo que está penado por la ley con hasta 15 años de prisión. Y resulta que el gobierno argentino, que tendría que cumplir esas leyes, las está violando y está generando las condiciones para que, en lugar de prisión, sean recibidos como salvadores de la patria estos 40 40 monopolios y que vinieron y bancos que llegaron de Inglaterra. Pero fíjate que hasta ahora todo lo que apareció son inversiones en minería y justamente otra vez un derrame de cianuro por parte de la Barrigol, y otra vez el mismo problema de siempre, y hoy temprano, después vamos a escuchar de vuelta, hablábamos con un profesor de Schachter y él nos decía, le preguntábamos cuánto es lo que le deja a la provincia, el 3%, ¿qué se llevan? El oro, la plata y otros minerales. ¿Y sí, quién controla? Ellos mismos. Sí, y 3%... de lo que ellos declaran, porque por eso, nadie que controle qué es lo que realmente se llevan, ¿no? Y se están llevando oro, se están llevando cobre, se están llevando cantidades de minerales Es muy difícil, ¿sabes qué? Decir que nos vienen a llevar todo ante la inacción propia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuestro propio examen de conciencia, ver qué papel y qué rol está jugando nuestro pueblo y hasta dónde de verdad la gente se entusiasma con pelear por lo que es propio, ¿no? Sí. La otra cuestión de esto es que es tremendo sobre la Antártida, porque es una... justamente la disputa por el sector antártico argentino, la que es parte constitucionalmente de la nación argentina, es con los ingleses. Los ingleses han constituido en Georgias una base con proyección a la Antártida. Y entonces la Argentina y considera que eso no está en disputa. Los ingleses consideran que la disputa es sobre Malvinas y las aguas que la rodean, no sobre Georgia. Georgia la consideran parte. Claro, estamos haciendo todo lo imprescindible y necesario que se pide de afuera para que la historia vaya dejándole antecedentes a favor de... Sí, es una Roca Runciman deben estar aplaudiendo. Claro, claro, y mira. Deben estar aplaudiendo, decir, bueno, muchachos, vieron que nosotros teníamos razón. Nosotros le vamos a dar la plataforma de abastecimiento para que los ingleses se consoliden en Malvinas y para que los ingleses se consoliden su penetración en la Antártida. Claro, pero además, Fierro, vos fíjate este detalle, que no es casual nada, ¿no? El Parlamento argentino, por primera vez en la historia, legalizó la deuda externa cuando aceptó, con bombos y platillo, el pago de estos 16.000 millones a los holdouts, ¿no es cierto? Sí. Ahora lo hizo el Parlamento, o sea que ya no es que vos podés cuestionar más nada, ahora lo hicieron los representantes del pueblo. Sí, sí. O sea, legalizamos lo que había que investigar, no investigamos nada. Pagamos lo que ellos dicen y lo legalizamos. Ahora legalizamos la expropiación de Malvinas, Georgias y la proyección, como bien decís vos, a la Antártida. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, conmemorar el aniversario. Hoy decía yo temprano, y esto marca lo que somos, la influencia que ha tenido, que un día como hoy aparecía y se mantuvo hasta la fecha, en 1876, escuchá la fecha, 1876, el Buenos Aires Herald. Un diario hecho en inglés que sigue saliendo hasta el día de hoy, del año 1876. Sí. ¿A qué se debe? Se debe a que el Río de la Plata fue siempre británico, que aquí siempre hubo ingleses y que siempre hubo argentinos pro-británicos. Sí. Y mañana es el aniversario de un golpe financiado por Inglaterra contra Perón. Sí, sí, así es. Bueno, así es. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya? Lo que falta ahora es qué hace el pueblo argentino, ¿no? Exactamente. Bueno, me parece que el pueblo argentino está haciendo cosas grandes. Por lo pronto, ahora hay una movilización muy grande en la provincia de Buenos Aires. Está la Noche de los Lápices. Se va a la audiencia que va a ser. Sí, pero son por necesidades locales. Con la panza vacía, vos no podés pensar. Entonces la gente está preocupada por el tema puntual y es lógico. Y nosotros estamos hablando de geopolítica, es una cosa mucho más grande, donde el pueblo ni siquiera está informado. Claro, pero lo que pasa, por ejemplo, en la audiencia, alrededor del tema del gas, el tema clave que tiene que salir es que perdimos el abastecimiento y pagamos un gas absurdamente caro y combustibles absurdamente caros a partir de haberle entregado a empresas como la British Petroleum, que ahora se regodea con estos acuerdos en el Atlántico Sur, porque no nos olvidemos que las empresas que operan son tapadera de la British Petroleum. Y si se aplicara esta ley... ¿Sabe lo que dijo el representante de la British ayer en el foro? Tienen que garantizar no tener obstáculos laborales. Así es, así es. Bueno, ya está todo dicho. Te saludo, Fierro. Un abrazo, Miguel. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Hora 9:21. A las 6 de la mañana decíamos esto. Hoy termina el foro donde ayer la empresa alemana Siemens anunció una inversión de 5.000 millones de euros en la Argentina, que van a generar, según dicen, 1.000 puestos de trabajo.

De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 9:41 a.m. Nos metemos en lo tuyo, Rodolfo. Decimos que ya está definido que Juan Martín del Potro frente a Andy Murray, frente a lo que es la reedición de la final olímpica, será mañana el primer punto de la serie de Copa Davis semifinales Argentina-Gran Bretaña en Glasgow. A fin de desvirtuar las informaciones propaladas por radio del Estado, se informa al país que la flota de mar se halla en pie de guerra, plegada totalmente desde la primera hora al movimiento revolucionario, navegando a toda marcha rumbo a Buenos Aires. O escuchen sus cañones, comprobarán que no me equivoco. Poniéndose a disposición del comando revolucionario de dicha ciudad, reina completa calma. Así, sin prisa, sin pausas, la revolución va triunfando en todo el país. Nuevamente, la aurora de la libertad alumbra nuestra querida República Argentina. Vivan las alas argentinas que surcan los espacios en demanda de libertad, moral y justicia. Camaradas, unidos en nuestro Dios, que por cierto lo tenemos, triunfaremos. Camaradas, adelante es nuestro objetivo. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¿Podían estar ausentes las radios del Uruguay? Escuchémoslas. Otra, que viene de Santiago de Chile también de Associated Press, dice que la radio rebelde de Puerto Belgrano anunció que los revolucionarios dominaron a la policía vista al gobierno de Perón en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La última transmisión de la radio rebelde de Puerto Belgrano dice: aquellos que creen gobernar la nación no dominan más que la capital. Señaló que todo el interior del país se ha sublevado contra el régimen. La emisora agregó que las fuerzas rebeldes en la zona oriental de la República están al mando del general Eugenio Aramburú. El locutor finalizó diciendo que la revolución ha estallado no para combatir 3 o 4 días, sino para hacerlo todo el tiempo que fuera necesario. Último momento. La radio difusora rebelde de Puerto Belgrano, captada en Montevideo por Associated Press, declaró esta noche que la revolución es triunfante en todo el país. Esto, que mañana lo vamos a completar con un informe, es parte de nuestra historia y ocurría a partir del 16 de septiembre de 1955, cuando los ingleses financian el golpe de Estado para que pusiera fin a Perón. No conforme con el bombardeo del 16 de junio que masacraron gente en la Plaza de Mayo, 3 meses después, solamente 3 meses después, se iban a alzar en armas y se iba a producir el retiro del gobierno de Perón para evitar una cruenta guerra civil donde iban a morir, según el propio Perón, 1 millón de personas y después seguramente los marines iban a venir de apoyo a los revolucionarios. Todo estaba jugado porque el país tenía que volver a la esclavitud, el país tenía que volver al Fondo Monetario Internacional, el país tenía que volver a que se hicieran comisiones de investigación y que dijeran que el gobierno de Perón era un gobierno corrupto, que sus dirigentes y funcionarios tenían que ser acusados por los pseudos libertadores. Hay mucho parecido con el tiempo presente en muchas cosas, pero lo propio, lo interesante, lo importante, está en el centro, en el meollo. El 16 de septiembre no caía Perón. Se iniciaba la resistencia peronista. Se iniciaba la resistencia más fenomenal de un pueblo que no aceptó las dictaduras y que lo bombardearon, lo fusilaron y en el último golpe de Estado del 76 lo desaparecieron para poder implantar la barrigol con cianuro, para poder decidir que aparezcan los grandes inversionistas a llevarse la riqueza de la Argentina y que el presidente diga que las paritarias no se abren porque lo importante es quedar bien para afuera aunque los de adentro tengan necesidades. Esa lectura, que fue la que cambió Perón cuando lo primero que hizo fue desarrollar la dignidad del pueblo argentino y hacer todo el esfuerzo necesario para la independencia económica que nos iba a permitir soberanía política y después con ello poder hacer la justicia social, todo aquello había que destrozarlo, había que derrumbarlo, porque estaban ante un fenómeno inigualable, nunca visto en la historia argentina. Un hacedor, además un pensador, que era un militar, tenía tres condiciones que a ellos lo descolocaba. Era militar y no era de ellos. Era pensador y no les pertenecía. Era hacedor y los había ignorado, les había quitado los negocios. A los alemanes, a los franceses, a los ingleses. Claro, los chinos estaban muy lejos por entonces y era otra historia. Pero lo demás se repiten todos. Agreguemos a los rusos, chinos, ingleses, franceses, alemanes y hasta los españoles, que miran con codicia lo que fuera su colonia. El libre comercio fue la propuesta de un señor que dijo que teníamos que hacernos socios del Fondo Monetario Internacional. Se llamaba Raúl Prebisch, fue el que trajo la idea. Con Perón nunca habíamos sido socios del Fondo Monetario. Raúl Prebisch terminó su vida siendo asesor de Raúl Ricardo Alfonsín Fulques, el presidente radical. ¿Es llamativo que los radicales estén con Macri? No. Ya hicieron, antes de Perón, con los conservadores, la concertación. No es llamativo. Lo que sí es llamativo es que los que cantan la marchita olviden las cosas centrales de la doctrina de Perón y se olviden de lo que pasó. Porque en función de olvidarse de las cosas que pasaron, se repite inexorablemente la historia. Mañana es el nacimiento de la resistencia peronista, 16 de septiembre. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En 1592 aparecieron en el puerto del Callao los restos de un naufragio. En dos grandes cajones, en uno de ellos había una imagen de la Inmaculada Concepción que venía para ser traída a la ciudad de Córdoba y en otro había un Cristo de tamaño natural que estaba destinado a la ciudad de Salta. Hoy Salta conmemora el día del Cristo, del Señor y la Virgen del Milagro. Después de 100 años de la llegada del Cristo a Salta, enviado por el obispo del Perú, Vitoria, justamente el día 13 de septiembre de 1692, un temblor destruyó totalmente la ciudad de Esteco y afectó la ciudad de Salta, y lo que sufrió más daños fue la iglesia central, la iglesia matriz. En esa iglesia había una imagen de la Inmaculada Concepción de María, que después se llamaría la Virgen del Milagro, que era propiedad de una familia salteña y estaba en un lugar sobre el altar mayor a 3 metros de altura, que cayó y quedó de boca arriba hacia el Cristo, y cuando entraron la población a la iglesia encontraron a la Virgen con una mirada contemplativa y como en oración con las manitos alzadas hacia el Cristo, como pidiéndole por el fin de este terremoto. Inmediatamente la trasladaron al atrio de la iglesia y le empezaron a rendir culto. Al mismo tiempo, un padre de la Compañía de Jesús que estaba rezando escuchó una voz que le decía claramente que si no sacaban al Cristo en procesión no iba a terminar el temblor. Por lo tanto, lo sacaron en ánquedas al atrio de la iglesia y la población encendió antorchas, le comenzó a rezar, y esa noche hubo temblores, pero no fueron tan graves y al día siguiente, el 16, terminaron totalmente los temblores y se consagró el milagro de la Virgen y del Señor del Milagro, que los salteños conmemoran todos los años hasta el día de hoy. Hoy es una fecha fundamental para ellos, porque ayer había 850.000 personas, se calculaba que podían llegar a 1.000.000 de personas los fieles que se congregarían para asistir a esa consagración de esa misa, que seguramente va a ser, como de costumbre, en la plaza principal de Salta. 9:52 a.m. Aquello que los ingleses ayudaron a echar, aquellos que los militares, en combinación con Inglaterra, aceptaron, aquellos que los nacionalistas trasnochados, que no entendían el peronismo, se mezclaron y después se arrepintieron, como Rodolfo Walsh, aquello regresó. Que no sé quién es, sobre el populismo. ¡Compañero! El solo saludo movía el agradecimiento. Compañeros, compartir el pan. Y Perón lo compartió. Recuerda para mí el espíritu volver a la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de la persona. Que pongamos las cosas en claro. De eso se trata, de tener las cosas en claro y de tenerlas definitivamente en claro. Porque si no, como dice el Martín Fierro, nos van a seguir devorando lo de afuera. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Lo último, Cecilia. Bueno. en Salta rechazaron la libertad del ex juez Raúl Reynoso. El ex magistrado se encuentra acusado de haber protegido a narcotraficantes cuando estaba al frente del juzgado de Orán. Y en San Juan se devolvió a Tucumán un cargamento con alimentos para celíacos que estaba contaminado con cal. Era mercadería que había sido enviado desde la Nación, pero que se cargó en la capital tucumana en camiones que no contaba con las mínimas exigencias de higiene. Haga frío, haga calor, esté lloviendo, aunque corra el viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo nos puede entender. Soy francés y tiro para antes, o que como me lo gano con el lomo, no me asusta ni el trabajo que sea duro. Lo que quiero es que me cumplan los del futuro. Se trata de los trabajadores, se trata de entender eso. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón.